Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Y bueno, como os comentábamos, pues hace unos pocos días íbamos a estar de vacaciones, pero como siempre REA pues tiene el culo inquieto, como tanta gente en este país, que dicen a veces que los españoles no somos muy trabajadores, y yo creo que están todos muy equivocados. Somos de los más trabajadores del mundo. Lo que pasa es que somos al contrario que otros, no lo aparentamos, ¿no? Y como dicen, la mujer del César no solo tiene que ser, sino aparentar o parecer, pues a nosotros solo nos falta aparentar o parecer. Bueno, estamos aquí porque vamos a celebrar unos 20 años de La Mirada Negra. Pues podríamos decir que uno de los programas de estos, así podríamos decir, pequeños, humildes, que van trabajando en silencio, pero que la verdad es que el trabajo que hacen es inmenso, ¿no? Y 20 años, pues, son muchos años. Y para eso tenemos a Antonio Refollo, que es, como no, director, fundador, el creador de ese programa que se emite desde el País Vasco. Así que, Antonio, un placer. Bueno, pues para mí también un auténtico placer. Y bueno, eso que dices de que realmente somos trabajadores, y a veces somos más trabajadores cuando encima hacemos el trabajo por amor al arte y sin cobrar, ¿no? Parece que luego es cuando realmente nos ponemos las pilas, y ya si esto fuera realmente un... Vamos, si tuviéramos algún otro tipo de recompensa, que las tenemos, ¿eh? Porque yo tengo que reconocer que incluso puede sacar hasta más... O he llegado a donde no pensaba llegar jamás en mi vida cuando empecé a hacer el programa. Pero no hay recompensa económica, ¿no? Que es lo que quiero decir. Y sin embargo, eso es lo que a veces nos hace que precisamente tengamos más inquietud, más ganas de hacer las cosas, y al final, pues sí, lo que tú dices, ¿no? Que igual somos más trabajadores cuando precisamente esto no nos da una remuneración económica. Efectivamente. Bueno, y eso es en parte lo que nos diferencia un poco del resto de países, porque parece que todo este mundillo de la cultura está más profesionalizado, está todo más bien segmentado, está todo de una manera que... Lo amateur no es que no esté tan bien visto, pero sí que está más limitado. Sin embargo, aquí en España hay una especie de cierta libertad, que eso es muy bueno, por una parte, pero por otra parte es un poco jodido, porque no dejamos de ser, en parte, alguna gente un poco intrusiva, ¿no? No es que seamos intrusivos, pero al no estar reglado, a no estar controlado, quizás a veces la cultura pierde un poco, pues ese, por decirlo de una manera, ¿no? Esa forma de vivir, ese intento de que la gente profesional pueda vivir de ello de una manera más digna. No sé tú cómo lo ves en este aspecto, un poco esa mezcla que puede haber entre la gente que lo vive por pasión, que no es profesional, que lo tiene como un pequeño, vamos a decir, ocio, ¿no? Como un pequeño divertimento, pero que al final se convierte también en algo profesional, sin serlo. ¿Cómo lo ves tú, Antonio, eso? A ver, pues yo creo que te da una libertad que es fundamental a la hora de informar, porque si no podemos tener una... A ver, es que si tú quieres tener una información real, siempre es mucho más fiable un medio independiente que un medio, vamos a decir, profesional, en el sentido de que quién le está pagando a ese medio, claro. Si ese medio está teniendo, por ejemplo, una remuneración, vamos a decir, por parte de la gente que lo sostiene en cuanto a oyentes o visitantes de la página, pero luego la información que tú das sobre los grupos que a ti te gustan y tal, es, vamos a decir, entre comillas... Podría decir objetiva o no objetiva, porque al final en la música siempre está la subjetividad, pero vamos a decir que es libre, no te debes a nadie. Pues entonces me parece mucho más fiable, porque claro, si a mí una banda en concreto me está pagando, pues yo qué sé, X dinero por ponerle una publicidad, y luego me dicen, oye, aparte, me tienes que hacer una entrevista y me tienes que hacer una crítica de un disco, ¿cómo voy a decir libremente lo que pienso de una banda que me está al fin y al cabo pagando, ¿no? Entonces, como si te subvenciona ya también un ayuntamiento, que esa sería otra, ¿no? Vamos a decir que te viene dinero público. En tu información, que es verdad que es musical, pero dentro de la música siempre puede haber crítica, ¿vas a hacer una crítica a esas instituciones que te están pagando y que te están manteniendo tu medio de comunicación? Evidentemente no, pues porque te están pagando, y al final morder la mano que nos da de comer es algo que, queramos o no, yo creo que muy pocas veces se hace en este país. Así que yo desde hace mucho tiempo, y no es porque yo tenga un medio independiente, que al fin y al cabo yo tampoco, también hace mucho tiempo que tampoco me fijo mucho, me gusta que me escuchen y tener seguidores, pero no me fijo tanto en eso, me fijo en que me llene lo que estoy haciendo y ya está. Y te quiero decir que eso, que al fin y al cabo creo que lo importante es que sea un poco veraz y libre lo que estás diciendo. Y es verdad que luego a veces piensas, joder, le estaré haciendo daño a gente que es profesional de esto, y como se dice, infravaloramos lo que es, igual que dicen los músicos a veces, si tocas sin cobrar, estás haciendo que se infravalore tu trabajo. Nosotros como medio de comunicación hacemos lo mismo. Pues a veces lo he pensado. Pero realmente yo hace mucho tiempo ya que realmente, aunque yo tenga, como digo, un medio de comunicación independiente, me fío más y saco más partido a medios como Rock Entre Amigos, por ejemplo, y no es porque está aquí hoy contigo, podría mencionar otros programas que a lo largo de la charla igual podrían salir. Y me parece que hacéis una labor, para mí como seguidor de esta música, mucho más creíble que lo que puede hacer un medio de comunicación que sabes perfectamente pues que hay una banda que está pagando una contraportada en una revista, que está pagando un espacio en un medio de comunicación escrito concreto, por ejemplo, y si hablamos de radios comerciales, pues yo creo que prácticamente el rock está casi desaparecido, sí que está el vuelo del Fénix por ahí en Radio 3 y tal, que bueno, es un poquito una excepción, pero en grandes medios de comunicación lo que es el rock, porque tenemos Rock FM, pero el apoyo a la cultura actual de lo que se está haciendo hoy en día en el rock y en el heavy metal en general, está claro que está prácticamente desaparecido de esos grandes medios de comunicación. Sí, y es una pena. Siempre hemos hablado mucho de que, por lo menos en los 80, porque tú y yo tenemos de edades parecidas, estaremos rondando... Me sacas cinco añitos, creo que me sacas, ¿eh? Por ahí estaremos, ¿no? Pero que estamos entre la media de lo habitual dentro de los seguidores del rock duro, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando vas a un concierto es, bueno, la media entre 40 y 50. Sí. ¿Vale? Sí. Ahí estamos los dos ahí. Exacto. Era bonito ver que nosotros formábamos parte del mundo comercial de la música, en los 80 por lo menos, ¿vale? Y luego en los 90 también, porque cualquier programa de televisión o de radio... Sabías que tenías cierta parte dedicada a nuestro estilo de música, aunque fuese la más comercial. Pero era importante pues tener bandas como Aerosmith, Europe, Bon Jovi y en algún caso puntual, pues a lo mejor alguna banda que fuese más grunge, luego a lo mejor se mete alguna un poco industrial o lo que sea. O bandas de rock nacionales, ¿no? Hemos tenido Extremoduro, hemos tenido Platero y Tú, hemos tenido Barricada, hemos tenido un montón de bandas también dentro de las comerciales, ¿no? De lo que serían las radios comerciales. Pero formábamos parte del mundo comercial, de alguna manera. Y esa, como siempre decimos, son puertas de entrada para descubrir otra serie de bandas. Quien entraba con Barricada, a lo mejor terminaba con Sociedad Alcohólica, es decir, ¿no? O terminaba descubriendo lo que había anterior de cosas de la Polla Records y cosas así. Entonces, es una pena ver cómo todo ese mundo comercial se ha segmentado, se ha hecho todo un poco más dedicado exclusivamente o redirigido, podríamos decir. Lo que pensábamos que no era bueno, que era, por ejemplo, una fórmula como que tenían los de los 40 principales, al final te das cuenta que de alguna manera tampoco estaban tan equivocados, porque habían pequeños sellos que dentro de lo que cabe de vez en cuando podían apostar económicamente y dar visibilidad a sus bandas, y por ahí han habido bandas como Mago de Oz, como Warcry o Avalanche en su día, etc., que pudieron llegar al gran público, y sin embargo... tú que llevas 20 años con La Mirada Negra, ¿no te das cuenta que ahora es prácticamente imposible que una banda de rock que no sea por alguna casualidad o algo especial como es el tema de Maneskin, por el tema de Eurovisión, pueda hacer algo en el mundo comercial? Claro, ha cambiado mucho las cosas porque también el mundo discográfico ha cambiado casualmente y no se ha invertido el dinero en apoyar a nuevos grupos que sean esos grandes grupos. Pero realmente el rock, si analizamos lo que tú has dicho, los grandes nombres de los 80, por ejemplo, este fin de semana veíamos a Iron Maiden aquí en Baracaldo y sigue siendo un fenómeno grande. O sea, el rock sigue gustando. Lo que pasa es que siguen gustando aquellas bandas que son las que la gente conoce. Incluso, es más, se produce una fiebre un poco incomprensible, porque yo recuerdo que hace todavía cosa de 15 años ibas a ver a Iron Maiden y vamos a decir que íbamos los que nos gustaba el heavy metal, o sea, los verdaderos, entre comillas, verdaderos seguidores, que al final cada uno hace lo que quiere. Y ahora te encuentras con que igual va gente que hace 15 años, igual a Iron Maiden no le gustaba o pasaba de ello, y resulta que te encuentras con varias decenas de miles de personas más que resulta que se apuntan a esta fiebre de los Iron Maiden, de los Scorpions, de los AC/DC, que AC/DC venía ya de tiempo atrás, Metallica, ¿no? Que en su día no dejaba de ser un grupo que sí, llegó a esas masas, pero tenía como un público más selecto también, que es una cosa un poco curiosa. Que realmente creo que hay interés por esta música, lo que no se apoya es a nuevas bandas, porque las bandas que eran grandes más o menos siguen siendo grandes, y luego hay otras que juegan igual en otra liga. Mira, has mencionado a Europe, que en su día podía haber sido, bueno, fue un fenómeno de hecho tremendo, y luego han tenido una segunda época en la que curiosamente ellos mismos, por lo que han hecho en sus discos, parece que no han querido vivir una segunda época de rockstar y se han querido quedar un poquito en ese público más selecto. Y de hecho yo recuerdo que Joe Tempest en su día decía pues como que no quería esa fama realmente, que era un poco más artificial, y se quedan con, vamos a decir, que vienen a tocar ahora mismo aquí y en lugar de llenar un gran pabellón, pues como puede ser el BEC, si vienen ellos solos, pues igual te tocan en la Santana 27, ¿no? Mm. Pero bueno, pero han seguido ahí. Y luego apostar por bandas nuevas, pues bueno, hay bandas ahora que, pues yo que sé, Ghost, parece que los están mimando un poquito. Correcto. A Volbeat, también parece que los cuidan un poquito. Airborne, que también parece que los cuidan un poco. Ahora, ¿van a llegar a ser tan grandes como los que hemos mencionado? Pues probablemente no. Y precisamente, pues sí tienes razón en que por alguna extraña razón, en esos grandes medios, pues ahora mismo, yo recuerdo cuando llegaba del colegio, que me ponía los 40 principales en Canal Plus, y claro, yo veía ya a los grupos de rock, a Scorpions, a Pearl Jam incluso cuando llegaba el grunge, a Guns N' Roses, a Iron Maiden salía también en ese espacio de 40 principales, y era fundamental. Y hoy en día eso no existe. Así que una de dos, o el público entiende que también tiene que hacer uso de esa libertad a la hora de elegir los medios de comunicación, y a los que somos un poco más pequeños, hacernos un poquito más grandes, porque también vamos a ser los grandes que la gente quiera. O sea, tú haces un programa que llega al mundo entero a través de internet, y si te escuchan 100.000 personas, esas personas te van a hacer a ti grande, e igual superas a un medio que sea comercial y que esté en la radio convencional, que hoy en día se escucha menos. Eso es ya decisión de la gente, el intentar cambiar un poco las cosas y el buscar los grupos que le gustan por sí mismo. Hacer uso de la libertad que también nosotros como comunicadores estamos teniendo. Lo que pasa, que también hay que tener en cuenta, que eso va a ser que todo sea un poquito más diverso. O sea, que quiero decir que igual hay bandas grandes, pero no tan mastodónticas como pueden haber llegado a ser esos grandes de los 80, que tampoco lo veo mal, ¿eh? Tampoco veo mal, vamos a decir, que las cosas se repartan un poco más. O sea, si nunca más hay un concierto de, vamos a decir, de estadios, que no sea un gran festival, sino una banda que viene girando sola, pero vamos a decir que llega a sus 3.000 personas, 2.000, y puede permitirse vivir de ello y ser, vamos a decir, un referente dentro de lo que es un estilo concreto, tampoco lo veo mal, porque también tiene que haber espacio para todos los demás. Lo que pasa es que eso ya recae en el público. El público sabrá lo que quiere hacer. Si quiere quedarse, que es muy cómodo, pues me quedo con los Iron Maiden y con esto tengo el cupo hecho de heavy metal y ya un concierto al año me doy por satisfecho. O si decides entrar un poquito más en lo que es la cultura y, oye, verte tus dos conciertos al mes, tres, y entender que hay una banda que dentro de un estilo concreto, death melódico, pues es una banda grande, dentro del hard rock es una banda grande, dentro del heavy metal clásico es una banda grande de la actualidad. Y evidentemente no hablamos de las bandas grandes de todos los tiempos. Claro, es que aquí en este aspecto yo creo que habría que separar dos apartados, ¿no? Está el mundo genuino del rock duro, del heavy metal, donde nosotros dos, por ejemplo, formamos parte, y luego está el mundo de la cultura en general, ¿vale? Donde cabe todo tipo de música. En un lado, que es el de la cultura en general, hemos pasado de un consumo, digamos, pausado a largo plazo, medio largo plazo, donde las empresas, las discográficas, las promotoras, no tenían relativa prisa a la hora de conseguir beneficios porque era una especie de inversión de plantar semillas para ir consiguiendo cosas, y eso se ha transformado en un consumo inmediato. O sea, la actualidad, cualquier discográfica lo que quiere es conseguir dinero inmediatamente. No puede apostar con bandas para dentro de 2 años, por decirlo de una manera. Entonces, ahí ganan otros estilos de música por encima del heavy metal. El heavy metal es una música que no es de corto plazo, es de medio-largo plazo. Es música que no te entra a la primera. A la mayoría de gente que lo escucha por primera vez, pues a mucha gente nos ha impactado, pero a mucha gente le da reparos porque es una música muy dura, muy agresiva, se supone. Entonces, mucha gente ha tenido que estar escuchando ciertos años música para terminar entrando por una serie de bandas con nuestro estilo de música. Eso es el apartado comercial. Por eso, la función tan importante que tenían cadenas como los 40 principales, que nos enseñaron por medio de Bon Jovi, Europe, Aerosmith, etc., o Extremoduro, Barricada, tal, a llegar a otros puntos, ¿vale?, dentro de nuestra escena. Y luego está nuestra escena, que es lo que decimos muchas veces de esa escena envejecida. Esa escena acomodada, no regenerada, que tenemos unos costumbres y unos vicios, y que gran parte de esa escena opina o piensa todavía que cualquier tiempo pasado fue mejor, que eso también es un lastre. Y ahí entramos ya en por qué Iron Maiden te arrastra durante estos 3 conciertos a 60.000 personas en total, más o menos, y luego hay una serie de bandas que para poder acercarte 50 o 100 personas no hay manera, ¿no? Y está el contrapeso, que es la discusión tan habitual que tenemos dentro de... Parece que sean discusiones demasiado reiteradas, ¿no? Pero a mí me gusta un poco a veces hablarlas, porque siempre puedes encontrar puntos de vista diferentes o de gente que lleva muchos años en esto y ha visto cierta evolución o cierto cambio, ha vivido el cambio, que también eso es importante. Nosotros hemos vivido todo el cambio tecnológico, del boom tecnológico, ¿no? Entonces hemos visto cómo que unos músicos vendiendo etc, ¿no? 15.000 copias al año de su disco, que no era difícil, entre comillas, a principios de los 2000 o finales de los 90, y hacer una cierta gira bastante decente, podían sobrevivir. Sin embargo, hoy el interrogante que tiene cualquier músico ante sus posibilidades de vivir son más inciertas que nunca, porque por mucho que te escuchen o te conozcan, no te garantiza nada en absoluto que puedas vivir de ello, porque las plataformas digitales no son suficientemente importantes económicamente a la hora de trasladar esa pasta con el creador, que te deja esa duda. Y luego la sobreexplotación o el excesivo cantidad de conciertos que hay hace también que esos conciertos que tú puedas programar tampoco sean suficientes para tú poder sobrevivir. O sea, hemos pasado de no hacer falta tanto para que un músico viva a que lo que tiene que hacer un músico para vivir tiene que ser una cantidad ingente de cosas para vivir de alguna manera, Antonio. Sí, sí, sí, no. Y la cantidad de músicos, incluso internacionales, que ya vemos que antes estaban en una banda y ahora tienen que estar en diferentes proyectos, y ellos mismos han dicho que es que si no están en diferentes grupos, pues no les da para vivir. Y no hablemos ya si aparte tienen que ser profesores y dedicarse a otro tipo de cosas, o incluso tocar fuera del rock también, que también es lícito. Hay gente que está con una orquesta y luego tiene una, dos o tres bandas de rock. La verdad que sí, sí, en ese sentido la cosa para los músicos ha puesto mucho más complicada. También hay una cosa, que es que hemos hablado de, tú has utilizado la palabra cultura, que es así, cultura viene un poquito de cultivar, y también para que el público sepa un poco elegir, igual hay que cultivarles un poco. Quiero decir que si tampoco se trabaja el hecho de que la gente tenga un criterio, va a ser complicado que hagan una elección, y al final se quedan con lo más fácil, porque en este país el no pensar para todo se lleva bastante, y es decir, si me lo dan mascao, ¿cuál es el grupo del momento? Este. Me quedo con este. Que ahí está un poco la importancia de la publicidad, por desgracia. A mí no me gusta para nada lo que es la publicidad, pero luego hay que reconocer que sí que tiene importancia, porque claro, si tú quieres conseguir vivir de la música, puedes ser el mejor del mundo, que si no eres capaz de hacerlo llegar a la gente, quiero decir, de hacerlo llegar, y no de hacerlo llegar como en plan de mira, este es mi disco, en plan modesto, no, no. Aquí la modestia, y vamos a decir que en la música no sirve, tienes que hacer creer a la gente que tú eres el mejor y casi que eres lo único, ¿no? y eso también es así. Y claro, son tiempos para eso muchísimo más complicados, porque ves a músicos, o sea, a mí se me viene ahora mismo a la cabeza, me parece un auténtico delito que tengamos aquí al lado, como tengo yo, un guitarrista como Robert Rodrigo, que me parece lo mejor que hay, no a nivel estatal, sino que diría a nivel mundial. Yo creo que es un guitarrista, hombre, hay figuras increíbles, yo qué sé, no voy a entrar a compararlo con Steve Vai, o sea, Satriani, que por otro lado, pues bueno, si se le hubiera dado la oportunidad, quién sabe, porque la verdad que a mí Robert Rodrigo me parece un guitarrista tremendo. Lo que pasa que, claro, se ha tenido que estar dedicando a otras cosas, aparte de llevar Airless, de llevar su propia banda, y sinceramente, con ser tan sumamente deslumbrante, evidentemente no le ha valido, por lo menos hasta ahora. Hubiera necesitado una inversión de alguien que hubiera hecho llegar ese disco, pues eso, a la gente, diciendo, mira, este no es un guitarrista, es el guitarrista. Y eso ahora mismo no existe. Entonces, como no existe, pues un grupo no se puede centrar tampoco en promocionar su único grupo, sino que evidentemente tiene que hacer un montón de cosas. Y luego, pues bueno, pues no voy a decir mal vivir. Pues no sé, cada uno llegará a donde llegue. También voy a decirlo así, que al final todos acabamos teniendo un trabajo, vamos a decir, que nos da para pagar las facturas y poco más. Pero sí que es verdad que hoy en día, pues eso, no para los músicos, o tienes diferentes historias o tienes otros trabajos. Hemos visto lo que ha pasado también con Jero, con Saratoga hace poco. Sí, Jero. ¿No? Que no podía ir a hacer la gira latinoamericana. Eso es, porque tenía otros quehaceres, también musicales, también relacionados con la música, y que evidentemente para él, económicamente, es algo tan importante o más que lo que es Saratoga. Y eso es la disyuntiva en la que nos encontramos. Y estamos hablando de uno de los principales grupos de heavy metal y uno de los guitarristas también, Jero Ramiro, correcto, más legendario que podemos tener aquí, ¿no? En España. Así que, pues bueno, es la realidad que nos toca vivir, y cambiarla a corto plazo lo veo difícil. Sí, bueno, Saratoga un top 5 dentro del movimiento nacional, claro. Bueno, paramos aquí. porque habíamos venido a hablar de la mirada negra y nos hemos ido ya por lo habitual en REA, cualquier tema un poco social dentro de la escena. Empezamos el programa con Jacob's Dream, pues bueno, Black Watch, un grupo norteamericano que yo lo conocía sobre todo por el tema de catálogos, porque a principios de los 2000, catálogos, yo creo que cualquier metalero recibía catálogos en casa de cualquier tienda de Madrid, de Barcelona, del País Vasco recibía yo. Bueno, y la misma tipo, por ejemplo, la mismo Discoplay, que también tenía su sección de heavy metal, donde aparecían grupos súper desconocidos y que gracias a ellos nosotros, pues bueno, metíamos la cabecita, ¿no? Porque nos llamaba la portada, el nombre, lo que fuese, ¿no? Luego, algún programa de radio también. Yo, poquito. La verdad es que tema de programas de radio, en mi zona, pues ya no nos llegaba prácticamente nada y internet entonces todavía no existía. Pero bueno, hemos puesto Jacob's Dream porque podríamos decir que es la cabecera del programa de La Mirada Negra, ¿no? Es la intro, la manera de introducir el programa, el señor Antonio. Y ahora está hablando de Robert Rodrigo, guitarrista importantísimo, que para él siempre lo tiene en mente, y cuando aparecemos en REA o hacemos colaboraciones que él nos envía el audio, pues a Robert Rodrigo es una persona que de vez en cuando sí que suele nombrarlo habitualmente. Bueno, háblame un poco de Jacob's Dream, ¿por qué lo utilizaste como intro para el programa de La Mirada Negra? Y luego háblame de Robert Rodrigo y del tema que has elegido para poner de la banda Airless, el tema Listen to Your Heart. Sí, pues mira, la cogí simplemente porque me parecía una intro, vamos a decir, de un grupo más desconocido. Me parecía que podía ser un poco más original, no poner, por ejemplo, quería que fuera una instrumental, eso sí que tenía claro, ¿no? No me gusta cortar, bueno, no me gusta cortar canciones que vamos a decir que tienen letra, tampoco las instrumentales, me gusta escucharlas hasta el final, pero al final, no sé, creo como que quedaba mejor como introducción al programa, sabiendo que al final iba a ser simplemente la cabecera y normalmente no iba a sonar, no va a sonar entera porque voy a entrar hablando yo, ¿no? Y me parecía que era más original. Es un grupo que me gustó mucho aquel primer disco, me encantó, la verdad, aquel Jacob's Dream. Y además colaboraba el guitarrista de Magnitude 9, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Y era un tema también un poco diferente dentro del disco. Simplemente no tiene más historia que el hecho de que me gustara. No es que fuera de por sí muy, muy especial para mí en aquel momento. Me gustaba como introducción al programa. Y claro, al final se ha convertido en especial porque es la música que estoy, la canción que estoy escuchando dos veces a la semana ahora mismo desde hace un tiempo. Y también tenía sintonías de Robert Rodrigo para el programa. Lo que pasa es que las utilizaba. Tenía la primera de Robert Rodrigo, del primer disco de Robert R. Rodrigo, antes de lo que fue Airless, que la primera la ponía para dar las fechas de conciertos. Y luego había otra instrumental que se llamaba Memorias, también de Robert Rodrigo, de aquel primer disco de Robert R. Rodrigo. Ya digo, fue lo previo a lo que fue luego Airless. Es un disco igual, bueno, yo lo tengo como un tesoro, no sé si ahora mismo se podrá encontrar en algún sitio. Y Memorias la utilizábamos para hacer una sección que hacía junto a mi mujer, María José, que es el 50% casi de La Mirada Negra, porque también hace muchísima labor, ¿eh?, en cuanto a meter crónicas y llevar el apartado técnico. Antes hacía lo que era la técnica en la radio, de un tiempo a esta parte no viene conmigo a la radio porque tenemos hijos y ya hay que estar a otras cosas, pero sigue haciendo mucho en cuanto a la página web, meter las crónicas y las críticas de discos y algunas otras cosas. Y ella hacía una sección de libros y Memorias me venía muy bien para hacer de sintonía a la recomendación literaria que hacíamos entonces cada semana, porque al principio solo hacíamos un programa a la semana. O sea que también tenía sintonías, de Robert Rodrigo. Y luego he dicho lo de Listen to Your Heart porque es un tema simplemente que me gusta mucho de Airless, del primer disco, que si me dices cuál es el mejor disco de Airless, bueno, me gustan todos, la verdad, que están para mí muy, muy a la par. Igual de Robert Rodrigo Band, el de Living for Loader que hizo con Johnny Joely, realmente me parecería el mejor como disco de lo que es toda la carrera de Robert Rodrigo, mezclando Robert Rodrigo Band y Airless. Y aquel primer disco de Airless, que recuerdo que les viene un Bilbo Rock con muy poquita gente presentando ese primer disco, tenía algunas canciones de lo que fue Robert R. Rodrigo, esta no. Esta se grabó para ese primer disco. Y siempre es un disco que lo que hace con la guitarra me parece alucinante. Y luego el mensaje de, pues eso, de llegar a un concierto, de escuchar a tu corazón, de olvidarte un poco del mundo exterior. O sea, es de mis canciones favoritas de toda la trayectoria de Robert Rodrigo y Airless conjuntamente. Por eso la he elegido. Y la verdad que desde el principio, tanto Airless como Robert Rodrigo, para mí ha sido alguien muy especial como músico y como persona. Perfecto. Pues bueno, vamos a escuchar este tema, Listen to Your Heart, de los Airless. We'll be right back. Bueno, Antonio, vamos a empezar ya con el programa con La Mirada Negra, 20 años, que por cierto, dentro de un mes y medio vas a celebrar un pequeño festival para conmemorar los 20 años. ¿Este va a ser el segundo que celebras o has hecho alguno más? No, no, he hecho más celebraciones. Lo que pasa es que hacía 10 años que no hacíamos celebraciones de aniversario. Correcto. En su día hice el cuarto aniversario, lo hice con Airless y Midnight Road, por cierto, que siguen también en activo. Y luego he hecho otras cosas, traje a Cascarrabias también, me monté algunos conciertos trayendo bandas de fuera, incluso alguna fiesta conjunta con la web insonoro.com, que nos llevábamos muy bien con ellos. En aquel momento hicimos alguna fiesta conjunta y trajimos a bandas de fuera, pues con Mandanga, en su día, que era el grupo que tenía Miki, es vocalista entonces de Estrago, también hicimos, Inorden, que trajimos de Madrid, o Leyenda, que también trajimos de Madrid, Antigua también trajimos de Madrid, con otras bandas, que ahora no recuerdo todas, con Fear Crowd de aquí de Vizcaya, siempre metíamos bandas de aquí, o Inner Destiny, ¿no?, también, de por aquí, bueno, y algunas otras bandas más, Sin Más también. O sea, he hecho varios aniversarios que al final nunca coincidía con el aniversario en sí de lo que es la fecha exacta del programa. Era por la excusa de hacer algo, claro. y quería meter a ayudar un poquito, o quería servir de ayuda para traer a bandas un poco de fuera, que lo pueden tener más complicado, para venir hasta aquí. Lo que pasa es que, claro, te das cuenta al final de que es muchísimo trabajo montar un pequeño concierto y conseguir que cuadren todos los gastos para que el grupo que viene de fuera le salga claro. a cuento. Así que se lo digo a la gente que a veces dice, joder, qué caras están las entradas y tal. Digo, bueno, pues mover una banda pequeña. Y si te pones a hacer cálculos de gastos, de gasolina, de peajes, de estancia, alojamientos, más lo que es el hecho de pues eso, que hay que vivir, que hay que comer, ¿no? Ahí fuera de casa, que siempre conlleva más dinero. Al final te das cuenta que tal, en el mundillo en el que nos estamos moviendo y trayendo a bandas, vamos a decir, de las que estamos apoyando nosotros en el programa, se hace muy complicado. Entonces, claro, dije, tanto trabajo para al final sí tener la satisfacción y porque tienes la satisfacción de haberlo hecho, de haber conseguido que más o menos las cuentas le cuadren a los grupos y se vayan contentos porque han venido a tocar hasta aquí. Pero al final llegó un momento en que pensé que igual no era, o sea, no merecía igual la pena ni para mí ni para las bandas, ¿sabes? O sea, el que quiera arriesgar, pues que arriesgue por sí mismo, porque si ya vienen con el compromiso de venir por una fiesta del programa, al final yo tengo también la obligación de conseguir que esos gastos cuadren y que el grupo se vaya completamente satisfecho. Y al final era una presión que ya no quería asumir. Llegó un momento en el que dije, mira, pues hasta aquí hemos llegado. Luego ya además también ya teniendo hijos y teniendo que hacer yo todo más solo, se hacía más complicado, así que no lo hemos vuelto a hacer. Y en esta ocasión lo hacemos, yo no iba a hacer nada en el 20 aniversario. Yo iba a pasar, digo, pues además le había comentado a alguna persona, digo, coño, pues en octubre, que es realmente cuando empezamos a hacer el programa, en octubre de 2003, no recuerdo exactamente la fecha, sé que fue en octubre. Digo, hacemos 20 años y de momento no pienso hacer nada, no sé, digo, ¿para qué voy a hacer algo si al final somos un programa pequeño, como bien hemos dicho? Llevas 20 años, pero te da la sensación que llevas 20 años empezando, también lo tengo que decir. Y digo, no voy a hacer nada, mira, hacemos 20 años y ya está. Y al final, un buen amigo mío, manager de algunos grupos, promotor de conciertos, Fran Becerril, de FB Rock, que lleva bandas como Buda Sam y algunos otros grupos y monta conciertos, sobre todo por la zona de Palencia y por ahí, y también aquí en el País Vasco, me dijo, oye, Antonio, esto fue tal cual, ¿eh? Él no me ha dicho que no lo cuente, así que lo podré contar. Me dijo, oye, Antonio, que me gustaría tener un detalle contigo, porque siempre estás ahí apoyando, nunca pides nada a cambio, y me gustaría hacer un festival que se llame La Mirada Negra. Y yo, joder, digo, festival La Mirada Negra, me quedé así y dije, hostia, digo, no lo veo. Porque además cuando haces un festival La Mirada Negra, bueno, te dice, bueno, si lo has hecho una vez, habrá que hacerlo dos y tres, ya parece como que los festivales se tienen que repetir. Digo, no lo veo, y me parece además mucha responsabilidad que llevar un festival con el nombre de mi programa. Digo, joder. Y le dije, mira, no. Digo, pero ¿qué te parece si...? Y me dijo las bandas que tenía, Mandrágora Negra, Emboque y Buda San, que son bandas que he entrevistado reiteradamente en el programa con cada uno de sus discos y que son bandas que les tengo muchísimo cariño y que son muy especiales también para mí. O sea, que el cartel viene fenomenal. Me dijo, es que le pregunto a las bandas si les parece bien. Y le digo, bueno, pues dile si les parece bien que ese día simplemente yo las presento y celebramos el 20 aniversario, porque ya que es una cifra un poco redonda, no iba a hacer nada, pues lo hacemos así. Y así es como ha quedado. O sea, el concierto en este caso, vamos a decir, me lo han montado ya, o sea, me lo han dado todo hecho. Y simplemente lo vamos a utilizar como un pequeño acto de celebración del 20 aniversario, pero que también quiero dejar claro que lo importante es que hay un concierto de tres grupos que merecen la pena y que siempre he pensado también que los que difundimos la música, pues hombre, tenemos un peso, pero lo importante es lo que difundimos, que son los grupos. O sea, que puede estar bien, si puede quedar bien que yo presente a las bandas, fenomenal. En otras fiestas había hecho regalos y demás. Este año, pues tengo que decirlo así. No sé si podremos hacer algún tipo de detalle de ese tipo, pero sí que por lo menos servirá para celebrarlo. Presentaré a los grupos y ya os digo, ya digo a la gente que tengo que agradecérselo tanto a las bandas como a la propia sala Urban Rock Concert, que también es un sitio para nosotros emblemático. Creo que es una de las mejores salas que pueda haber. No he estado en todas las del estado, evidentemente, pero seguramente a nivel estatal sea de los mejores sitios para ver música y la música que nosotros apoyamos, el tipo del nivel en el que nos estamos moviendo, vamos a decir. Y para mí también es algo muy, muy especial. Pero vamos, que todo me lo dan mascado. Vale, o sea, será el 9 de septiembre, sala Urban, ¿vale? ¿Está en Vitoria? Gasteiz, sí. Vitoria-Gasteiz, sí. Pues nada, la gente que lo sepa, los que estén alrededor, si alguien nos escucha, pues si tiene la oportunidad de ver a estas tres bandas, Budasam, Emboque y Mandrágora Negra, ¿no? Sí, Budasam, Emboque y Mandrágora Negra. Perfecto. Mira, aprovechamos y metemos un tema mismo de Budasam. Nada es para siempre. Y así, por lo menos, que sirva para presentar un poco ese 20 aniversario y continuamos con el Rock entre Amigos. Fenomenal, porque además es un discazo, ¿eh? Tienen tres discos más un EP Budasam, más que interesantes. Si la gente no los ha escuchado, pues se los recomiendo, ¿eh? Pues genial. Que tienen ahora la oportunidad de escuchar a estos Budasam. Despertó, me enseñó los dientes y dejó tu risa en un rincón. Fue tan difícil navegar a contracorriente encadenado al limón y aceptar que fue un error querer girar alrededor. Bueno, Antonio, 20 años. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo empiezas a maquinar o cómo se te presenta el crear un pequeño programa, un programa de difusión del rock, de, bueno, de sacar tu inquietud para afuera? Porque yo creo que todos los rockeros, todos los metaleros tenemos de alguna manera esa inquietud de sacar para afuera lo que nos gusta, ¿no? Unos sí. utilizan un instrumento, pero yo creo que muchos de nosotros tenemos pasión por demostrar algo o por enseñar algo, por difundir algo. Y así que nada, Antonio, cuéntame cómo empiezas a maquinar esto después de haberte hecho metalero, porque en la lista que me enviaste a los Helloween, que son tu puerta de entrada, ¿no?, dentro del rock duro. Así que cuéntame un poco cómo entras en el rock y terminas creando La Mirada Negra. A ver, yo tuve la suerte de tengo la suerte de tener un hermano. Hoy está un poquito desconectado, pero mi hermano me saca como 11, casi 12 años, y entonces eso conlleva... Claro, eso son bastante. Para algunos sería su tío prácticamente, pero bueno, era mi hermano mayor, ¿no? Y es mi hermano mayor todavía, pero ya digo, está un poquito desconectado ahora ya de esto, aunque le sigue gustando los viejos clásicos, pero vamos a decir que él no se ha movido de ahí. Yo o sea, es del que va a los Maiden. Eso es, él es el que me introdujo en todo esto, es el que en aquel momento escuchaba todo el heavy metal que se hacía, sobre todo en los 80, hasta, mira, yo nací en el 81. Pues yo puedo decir que vengo escuchando heavy metal en casa desde que nací prácticamente, porque él ya lo escuchaba casi desde que yo tengo uso de razón. Y al principio, pues evidentemente, no le hacía mucho caso, pero igual sería con 8 o 9 años, sí, porque yo cuando salió, bueno, incluso menos. Porque cuando salió el Keeper era el 87 y yo tendría 6 años. Y yo me acuerdo de cuando salió el Keeper 1 y el Keeper 2. Y era porque él lo ponía en casa. Recuerdo que no le hacía mucho caso en su momento, hasta que Helloween, pues igual porque eran más melódicos, sí. por la voz de Michael Kiske también, pues... Coño, casualmente ese grupo sí que me gustaba. Y entonces, pues podemos decir que fue el primer grupo de heavy metal que me llegó a gustar. Y fue porque él lo ponía en casa. Luego también había otros grupos. Yo que sé, King Diamond, por ejemplo, no me gustaba, pero me daba miedo. Y al final resulta que descubres, pocos años después, que ese tío con la cara pintada, que tenía una introducción en el Abigail que te hacía esconderte debajo de la cama... Resulta que con el tiempo le acabas guardando pues el mismo cariño que puedes guardar incluso a películas... Bueno, cariño no, que es que te apasiona. Pero que ocurre igual un poco como con Pesadilla en Elm Street, que de pequeño te da miedo y luego lo tienes mitificado. Exacto. Pues para mí, King Diamond, en otro sentido, lo tengo como un auténtico icono, porque además se convirtió con el tiempo, superó a Helloween y a todo. Me parece una de las figuras más irrepetibles que hay en el heavy metal, aunque ya sé que con King Diamond hay gente que lo odia, gente que lo adora. Eso pasa mucho con muchas bandas. Bueno, pues también tengo ese recuerdo de pequeño de escuchar a King Diamond, de escuchar a Upset, de escuchar a Manowar, de escuchar a Queensryche, que yo además ya con Queensryche igual era un poquito más mayor, fue en el 90 cuando salió el... Porque el disco que más me gusta de Queensryche es el Operation Mankind. Pero realmente la canción que más me gusta es Best I Can, y el primer recuerdo que tengo es del Empire. Y cuando escuché la voz de Geoff Tate, yo ahí pensé, dije, joder, ¿cómo es posible que un tío que canta de esta manera... no esté saliendo en todos los lugares, en todos sitios, diciendo, oh Dios mío, vaya pedazo de voz, no puede pasar desapercibido? Y me daba cuenta de que al final esto se quedaba un poco recluido para la gente que estaba interesada en esto. Entonces, para mí era una cosa maravillosa, o sea, en aquel momento. Y entonces la introducción en la música se la debo a mi hermano, básicamente, y me escuché todos los discos que tenía por casa entonces. El Somewhere in Time de Iron Maiden fue el primer disco que escuché, que era el que tenía entonces por ahí, el Painkiller de... También recuerdo de Judas Priest, también el Defenders of the Faith, Upset con el Metal Heart, con el Restless and Wild también, otros grupos más melódicos, Psy con el Stess of Olarias, por ejemplo, también tenía Warlock por ahí, bueno, o sea, todas las bandas que casi que se te ocurran de los 80 estaban en mi casa y yo las escuché, y luego ya me fui haciendo un poco mi selección. Q5 también, Q5 con el Still Delight, que me parece una obra absolutamente de culto, aunque ahora mismo, pues bueno, un grupo igual un poco más olvidado, o Crimson Glory. Crimson Glory, y también para mí los dos discos primeros de Crimson Glory son auténticas obras de arte, que a pesar de que haya bandas superiores en cuanto a repercusión, podemos decir la que sea, hay discos como esos que yo creo que no los han superado ni los más grandes, pero bueno, eso ya es una opinión también, por supuesto, subjetiva y personal. Pues todo eso lo escuchaba yo de pequeño, y en aquel momento, pues ya digo, casi cuando salía, por eso yo soy, vamos a decir, me gusta el heavy metal incluso antes de llegar a los 10 años, por lo menos, vamos a decir. Y eso, y luego ya, a partir de... Bueno, otras bandas que no quiero dejar de mencionar, Los Suaves o Leise, en otro terreno. Me acuerdo que los tiraba mucho, porque además mi hermano tenía grabado ese día Piensa en mí por una cara en una TDK. esto la gente joven igual no sabe ni lo que es. Pero esos discos los tenía pirateados, los tenía en una TDK grabado. Por una cara tenía el Ese día piensa en mí de Los Suaves y por otro lado el Buscando Mirando de Leiser. Y yo no sabía si él me dejaba poner los discos a mí solo o no. Y cuando él no estaba en casa y estaba yo alguna vez yo ya solo un poquito, pues yo cogía, lo metía en la pletina y solía poner los dos discos y lo dejaba exactamente en el mismo sitio que lo había dejado él para que no se enterara, hasta que al final me dijo, no, si puedes escuchar lo que quieras. Y digo, ahí va, yo estaba un poco escondiéndome, ¿no? Ya ves. Bueno, así que un poco esos fueron los principios de por qué me gusta el heavy metal, claro. Luego ya llega un momento en que él estaba ya completamente desconectado, sobre todo a partir de que le hizo la mili o por ahí. O sea, el día cuando volvió, no sé, pues empezó incluso a cambiar un poco los gustos musicales, aunque lo antiguo lo sigue gustando. Y yo seguí por mi cuenta y entonces ya dije, joder, pues quiero descubrir bandas nuevas. Digo, joder, si esto se hacía entonces y son auténticas joyas que bueno, también recuerdo ver en su día. Claro, yo había escuchado a los grupos y también era muy especial cuando veías a los vídeos, los VHS o el programa Más Metal de Rafa Basa. No sé si te acuerdas de él. Yo lo conozco de oídas, pero claro, al ser de la zona de Valencia, de Ontinyent, el pueblo este, aquí no llegaba absolutamente nada. Bueno, pues para mí fue una revelación ya con algunos años más, cuando resulta que descubro que esos tíos que estaban metidos ahí en los casetes de mi hermano, pues resulta que tenían cara, que eran personas reales, ¿no? Cuando los ves ahí en imágenes, se hacía muy especial porque no es como hoy, que tienes internet y a todo el mundo lo tienes ya como muy visto. Entonces era también como muy especial, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo quise también empezar a buscar mis propias bandas. Y yo, claro, ¿cómo lo hago? Digo, ojo, pues habrá que buscar algo en la radio, ¿no? Porque yo no tenía una cuadrilla de amigos metaleros, no he tenido nunca. He ido conociendo a la gente ya a partir de que he hecho el programa, pero yo en mi cuadrilla de amigos de aquí del barrio, los de toda la vida, pues igual a algunos les gustaba un poco el rock tipo Barricada o Los Suaves incluso, pero más allá, no. Entonces digo, pues tendré que ponerme a sintonizar la radio, ¿no? Y ya como con 16 años o así, claro, me ponía a buscar la radio y nunca había nada, hasta que un día de repente descubro que está sonando el Neon Nights de Black Sabbath. Y coño, el Neon Nights de Black Sabbath, esto sí que es buena. Vamos a ver qué es esto. Y era el disco Cross de manera García. Que entonces lo hacía en Hit Radio. O sea, fue una de las últimas épocas antes de que luego montó el Reservatorio. Yo le pillé un poco tarde porque, ya te digo, aunque nos saquemos tú y yo 5 años así, igual hay mucha diferencia porque yo ya al disco Cross lo he conocido en esa última época, vamos a decir, antes de que pasara ya a internet lo que era el Reservatorio y tal. Joder, para mí, a pesar de que Mariano García es una persona que, bueno, pues también mucha gente, pues, igual con razón, no lo sé, porque yo no lo he conocido a nivel profesional ni a nivel personal, solamente lo conozco como locutor. Pero a mí el que me mete el gusanillo de la radio realmente es él, porque cuando la escuchaba me daba la sensación de que, aparte de que me presentaba nuevas bandas, digo, coño, existe vida más allá de los discos de los 80. Joder, es la hostia esto. Y aparte de eso, parecía que estabas con un colega todas las noches. Y de hecho había días que igual estabas un poco de mal rollo y tal, pero ojo, llegaba por la noche a las 10 el disco Cross, macho, y parece que te arreglaba un poco. El día antes de irte a la cama, el disco Cross te venía de mal. Encima era un programa que lo hacía de lunes a sábado, o sea que me parecía ya tremendo, que entonces yo no iba a tantos conciertos todavía, y claro, para mí los sábados, joder, tener también el disco Cross, era la leche. Y eso fue lo que me puso un poco, lo que me hizo tener gusanillo por la radio, porque me gustaba cómo lo hacía él. Y además me parecía que, joder, que él había hecho un circuito de bandas en Madrid, que sobre todo apoyaba mucho a las bandas de Madrid, y yo dije, joder, qué bonito sería, ¿por qué no tener un programa aquí en Vizcaya, pero más centrado en los grupos de Vizcaya? Eso es lo que pensé yo, dije yo. Porque aunque él tenía repercusión nacional, pero realmente muchas de las bandas que pasaban por sus micrófonos, por cercanía y demás, solían ser de Madrid, más luego ya los que podían pagarse un poco más la promoción, ir hasta allí. Dije, jo, pues para aquí, para Vizcaya, que también hay bandas, pues ¿por qué no poder hacerlo? Y ahí empezó a surgir un poquito el tema. Lo que pasa es que no me lanzaba, y precisamente me empecé a lanzar cuando la emisión pirata ya desaparece. Y yo no la escuchaba mucho, pero coincidió que la emisión pirata desapareció un poquito antes de que desapareció el disco Cross. Y luego también escuchaba a Mariano Muniz en los 40 principales con el Rockstar, y también poco después desapareció. Y entonces fue más o menos en aquella época, creo que todavía, no sé si había desaparecido ya Rockstar o no, pero fue más o menos en aquella época cuando dije, bueno, pues si desaparecen todos los programas, pues hago el mío. Ya es lo que pensé, dije yo, mira, hago el mío y me escucho a mí mismo. Lo que no sabía era que luego no me iba a gustar escucharme a mí mismo. Pensé que iba a ser, claro, pensé que esto de hacer un programa era, bueno, me voy a hacer mi propio disco Cross o mi propio Rockstar, y luego voy a casa y me lo escucho, porque al fin y al cabo me presento a mí mismo las canciones, pero claro, no es lo mismo escucharte a ti que escuchar a otro, y además también aprender de otro, escuchar el criterio de otro, que a mí me parece que también es fundamental. Así que ahí empecé un poquito. Luego es verdad que también escuché, y yo creo que coincidimos un poco en el tiempo, con escuchar el Metal Attack, que se hacía aquí en Tastasi Irratia, aquí en Vizcaya, que lo hacía Fernando, que llevaba en su día fue el regente del Metal Attack, un bar mítico aquí en Bilbao, que ahora simplemente se llama El Metal, pero lo lleva Ramón Balas, por cierto. Ramón Balas, que nos hizo de traductor para una entrevista con Sabina Klaassen, así que le quiero mencionar también, porque estoy muy agradecido a toda la gente que nos haya echado un cable, aunque sea en un momento en la historia del programa. Y eso, y Fernando hacía El Metal Attack, y también lo escuché en su día, pero lo que no me gustaba de él era que no hacía entrevistas. A mí me gustaban las entrevistas. Y luego también estuve escuchando un tiempo a Carlos Pina en Bienvenidos al Paraíso. Y en su caso, lo que no me gustaba, aunque cada uno tiene su estilo, pero no me gustaba su estilo. Me parecía que era demasiado serio, ¿sabes? O sea, que con el tiempo lo veo de otra manera, ¿eh? También es verdad que maduras un poco y ya aprendes a disfrutar de gente que hace el programa de manera completamente diferente a lo que tú entiendes que debe ser la radio. Pero sin embargo, pues hombre, pues tiene su punto, ¿no? Pero bueno, yo lo escuchaba porque ya era lo que me quedaba. Bienvenidos al Paraíso. No me gustaba mucho tampoco su criterio, que en su día apoyaba mucho a bandas más noveles, más... Pues eso, recuerdo que lo pilló mucho con A Perfect Circle en su día, fue todos los días era Perfect Circle. Es que para mí el problema de Carlos Pina es que quiso alejarse un poco de la escena clásica, ¿vale? Y a mí me dio la sensación, y fue lo que a mí no me gustó de él, que... tiraba un poco por tierra las bandas de siempre y, sin embargo, aupaba a lo bestia a las bandas que eran extrañas, progresivas, que ofrecían cosas nuevas. O, por ejemplo, recuerdo un comentario que a mí me tocó mucho las pelotas, que fue hablando del disco Reload de Metallica, diciendo que el que no entendía la evolución de Metallica no tenía ni puta idea de música o de rock. Entonces, claro, yo decía, ahora a ver, tú eso no lo puedes decir. Porque tú, a ver, eso no deja de ser subjetivo. Tú estás siguiendo una banda X años y te saca un disco como Reload, pues un seguidor no puede tener el derecho a sentirse, no traicionado, pero que no le guste algo que está haciendo la banda. O sea, claro. No me gustaba un poco su forma de enfocar las cosas, ¿vale? Para mí aupaba mucho algo y tiraba por tierra, demasiado radical en ese aspecto. No era... un poco más condescendiente, por decirlo de una manera. No entendía un poco más al oyente, por decirlo de una manera. Sí, sí, tuvo esa época, y esa época la pillé yo, pero bueno, como luego ponía guitarristas también, porque le gustaban mucho los guitarristas, y bueno, pues le sacaba partido, vamos a decir, y era lo que quedaba. Claro. Pero bueno, que fue ahí donde que de todas formas Carlos Pina, al final ya ves que con el tiempo ha vuelto con Panzer, al final... Y hacer heavy metal, bueno... Ahí ya me dijo a mí en la entrevista que le hicimos hace poco que al final todos pasamos por épocas, ¿no? Pues bueno, todos pasamos por épocas y al final también, bueno, yo entiendo que cada uno puede tener la libertad de decir lo que quiera y yo ya cada vez que escucho una opinión entiendo que no es cátedra, es una opinión. O sea, es una opinión y ya está. Bueno, pues fue ahí ya más o menos esa época cuando dije hago mi programa. Porque digo, mira, si se han ido los que me gustaban, vamos a decir, sobre todo Mariano García, ya digo, que yo como locutor... y tal, lo tengo como un tío pues que te metía muy buen rollo, vamos, haciendo el programa de radio. Pues bueno, pues lo hago yo. Y así fue como decidí empezar. Y empecé pensando mucho en la escena de Vizcaya. O sea, básicamente en llevar mis discos, o sea, los que yo me iba comprando. Y digo, bueno, pues los que yo me vaya comprando, los voy poniendo. Y luego voy a hacer hueco a las bandas que hay en Vizcaya. Todo el mundo que quiera pasarse por aquí, pues le voy a hacer un hueco. Lo que pasa que luego pues uno se va dando cuenta de... Vamos, prácticamente a las primeras de cambio me di cuenta de que la relevancia que podía tener el programa era infinitamente mayor de lo que yo jamás había soñado. Porque enseguida me encontré con promotores que te pedían pues que a ver si podías hacer la entrevista en su día a gente como Tierra Santa, Lujuria, Warcry. Dije, joder, digo, si yo, los primeros conciertos que cubrí, ya hemos hablado antes de la evolución, cómo han cambiado los tiempos en todos estos años, pues yo los primeros conciertos que cubrí era, evidentemente, sin acreditación, pagando mi entrada, y con una cámara de carrete. O sea, con una cámara pequeña normal de carrete, que teníamos 36 fotos. Esto se lo estoy contando a mucha gente por ahí. Digo, ojo, ¿cómo ha podido cambiar tanto la cosa en 20 años? Una cámara de carrete que hacíamos 36 fotos, sacábamos 6 fotos por concierto. Y valían unos huevos. Eso es. Luego las revelábamos y cuando acabábamos, fuera un mes después o dos meses después de haber visto los conciertos que correspondía, lo revelábamos y subíamos las crónicas. Crónicas que, por cierto, me da mucha pena que se han perdido en internet. No sé qué ha pasado cuando hemos cambiado algo, o sea, pero no las encuentro ni yo mismo. Pero vamos. Hicimos crónicas así de grupos como Tierra Santa, como Warcry, Lujuria en su día, L.A. Guns. Todavía recuerdo que a L.A. Guns les vimos en la esquena de Bilbao todavía con una cámara de carrete y dije, oye, ¿cómo quedarían las fotos bien? Hoy en día haces 500 y salvas 20. Así es. Pues sí. Y así empezó todo. Pero luego, claro, te das cuenta de que al final te empiezan a pedir entrevistas con grupos que has venido siguiendo. gente que has admirado, pues para mí hablar con Víctor García en su día, que yo era muy seguidor de su época en Avalanche sobre todo, y que de repente estés hablando con él, dices tú, joder, pues también me di cuenta un poco de lo mal que estaba este mundillo del heavy metal, para que realmente alguien como yo, que empezaba a hacer algo de forma completamente amateur y sin más pretensión, que pasara un buen rato los sábados a la tarde en aquel momento en la radio, de repente te están pidiendo entrevistas para apoyar un concierto que ya te parece algo muy grande, claro, porque ya te parece que tiene repercusión. Era en Bilbo Rock, en Bilbo Rock caben, pues lo llenaron, de hecho, en su día Warcry, son 400 y pico personas, te parece que estás ahí, joder, te parece que estás entrevistando a... De repente, de la noche a la mañana, en apenas unos meses de estar realizando el programa, te encuentras pues donde no pensabas. Y encima, en un momento en el que el programa ni lo grabábamos. Imagínate. O sea, que se hacía para donde llegaba la emisora. Sí, sí, al directo sí, sí, sí, y crudo y crudo. Como llevamos un rato hablando, vamos a meter temas. Y vamos a hacer un poco una serie de temas en carrerilla para y hablaremos un poco de ellas. Porque en el listado que me has enviado, yo estoy viendo que a ti te gusta mogollón el heavy metal clásico. O sea, es, podríamos decir, uno de tus géneros favoritos. Y luego tienes mucha predilección por el metal nacional. Te gusta mucho. O sea, eres una persona que variopinta también. Eso sí que es verdad. He visto, sobre todo en las colaboraciones que tienes con Rea, con los Rea Metal Magazine, que hay que decir a la gente que nos conocemos sobre todo desde que empezamos a colaborar. Eres una persona que... por decirlo de una manera, no tienes límites en tus programas, no marcas fronteras, por decirlo de una manera, ¿vale? Así, nosotros conocemos gente, por decirlo de una manera, que tienen su forma de divulgar, su forma de hacer las cosas, y por ejemplo son afines al del heavy metal al thrash, de ahí no pasen, otros van a metal extremo, otros no entran en blues, no entran en rock urbano, no entran en esto, le gusta tal. Sin embargo, Antonio tiene, por decirlo de una manera, pues un abanico mucho más amplio. Y en ese aspecto, pues, no tiene límites. Pero vamos a pasar por bandas que tú has nombrado ahora, durante todo este tramo que has estado hablando. Y empezamos por Helloween, que es tu puerta de entrada. Y en el tema es Twilight of the Gods. A pequeños rasgos, hazme un comentario y así metemos el tema. El impacto de Helloween y cómo has visto su evolución como banda. La reunión, o sea, hazme un pequeño resumen. ¿Cómo lo ves tú? Esa juntada ahora de los tres... ¿Cómo lo ves todo? A mí sobre todo me gusta la primera época, tanto la de Kai Hansen como cantante como la de Michael Kiske, pero luego con Andy Deris creo que tienen también buenos trabajos, un poquito más errático, o sea, no han llegado igual a ese nivel, pero también tienen buenos trabajos. Y el regreso, que ha creado un poco también división de opiniones, a mí me ha gustado bastante también el último disco. Me ha gustado mucho que les viene el Z-Live, también lo que están haciendo ahora mismo en directo. Yo creo que están al nivel tranquilamente de bandas como Iron Maiden ahora mismo, aunque y encima lo bueno que tiene es que como crean menos fiebre, los puedes ver un poco más cómodos, ¿no? Pero todavía hay que aprovechar esto porque yo estoy seguro que Helloween dentro de unos años seguramente puedan estar al nivel de popularidad y de convocatoria que están teniendo otros grupos como Iron Maiden o AC/DC o Metallica, creo, ¿eh? Igual me estoy columpiando mucho, pero creo que dentro de dale 10 años más que vayan igual estos cayendo y Helloween, que son un poquitín más jóvenes, como sigan ahí y como sigan haciendo espectáculos como el que hicieron en el Z-Live, pues creo que van a estar a ese nivel. A mí me ha gustado mucho este regreso. De hecho, creo que es el trabajo también que hicieron, creo que tiene... A ver, al final tiene los condimentos de los Helloween de la época, sobre todo Keeper o de Seven Keys, aun contando con tres votos. O sea, me parece bastante espectacular, a pesar de que haya gente pues que no le haya gustado. Y mira, por sembrar un poco de polémica contigo, me gusta más, por ejemplo, ese disco de Helloween que los tres últimos de Iron Maiden. Vale. Vamos a entrar en polémica, pero no por ese lado. No por ese lado de comparación de Helloween Maiden en el aspecto de discos. Para mí, yo creo que nunca alcanzarán el nivel de las bandas grandes. Yo creo que siempre estarán en el segundo escalón. Ese están rozando el primero, pero no han llegado al primero, ¿vale? El primero sabéis demasiado quiénes son. AC/DC, Metallica, Iron Maiden, tal. Vamos a decir que están un peldaño por debajo, quizás incluso de Judas Priest. Aunque yo los pondría en la misma, porque ni los Judas Priest los meto en el primer escalón. Porque los Judas Priest no son capaces de llenarte, aquí en España por lo menos, y en gran parte del mundo, pues pabellones de 20.000 personas, ¿vale? Eso es complicado. Helloween sí que puede ser. Aquí en España, por ejemplo, sí que ha llegado a acercarse a 15.000, ¿vale? Creo que en el Within Hueso, vale. Pero se quedan ahí. Yo creo que no son capaces de... No por calidad. Eso, la calidad, como siempre, es subjetividad. A mí me gusta mucho la etapa de Andy Deris. Por supuesto, es más errática que la de Kiss, que también tiene más discos, es normal. A más cantidad de discos, más posibilidades de que haya irregularidad. Kiss, que no olvidemos que de 4 discos tiene 2. Vamos a decir, sí, ¿vale? Igual, eso hay que decirlo también. Hay que ser... Claro. También la época de Michael Kiske fue un poco errática, por lo menos al final. Sí, exacto. Sí. Lo que pasa es que lo que decimos de la nostalgia, que es un poco, es como el amor, nos ciega a veces, ¿vale? Y nos deja ver solo lo bueno y no lo malo. Y luego la vuelta, que yo no soy tan afín a la vuelta que ha habido, pero no soy afín a la mayoría de vueltas, también tengo que decirle. ¿Por qué? Porque son económicas la mayoría. No vamos a ponerlas todas, pero todas tienen un interés económico por encima a veces de la pasión por la música. Y aquí yo meto a Michael Kiske, pero de cabeza, ¿vale? Para mí la entrada de Michael Kiske con Helloween de nuevo es un interés económico por parte de los dos lados, y de Bruce Dickinson en los 2000 también hay mucho que ver en eso, con Iron Maiden, por ejemplo. Sin embargo, les ha salido de puta madre. O sea, quiero decir, mucho mejor de lo que podías esperar. Porque podías esperar una reunión, pues bueno, de compromiso, de hacer su gira, tal, pero por lo que sea ha vuelto a surgir la magia entre ellos. Y está yendo mucho mejor. Entonces, dentro de lo polémico que podemos tener algunos en cuanto a mi opinión o nuestra opinión de esa reunión, pues la verdad es que le está saliendo de perlas. Y al final, ¿quiénes han salido ganando? Pues los seguidores de Helloween, ¿vale? O sea, al final, un interés económico o una necesidad económica y no había otro camino que seguir, como han tenido tantas bandas, como Judas Priest con la entrada de Herb Halford, de nuevo Maiden con la entrada de Bruce de nuevo, y podríamos hablar de muchas más bandas. Al final ha salido bien para todas las bandas, por tanto, al final, ¿quién ha ganado? ¿El seguidor? Pues me alegro. ¿Y quién es el que más ha ganado todavía más? ¿El promotor? Pues también me alegro dentro de lo que cabe, pero bueno. Ahí puedo poner yo mi pizquita, pero poco más. Sobre lo de la discusión de los últimos 3 discos de Maiden, yo no voy a decirte que soy un amante de todos los últimos discos de Maiden. El último me parece un buen disco, irregular. Ya hicimos la crítica y ya hicimos un especial aquí. Soy muy afín al It's Mother of Life and Death. A mí me flipa ese disco, aunque entiendo que es un disco excesivo. Pero sí que opino que la gente que es seguidora de Helloween tiene que estar más contenta con sus últimos discos que quizás los seguidores de Maiden con sus discos de Maiden. O sea, es posible. Ahí sí, puedes tener razón. Estamos de acuerdo. Es que a mí un poco lo que me pasa con Maiden es que ya me acaba cansando un poco que hayan ido hacia lo progresivo. Estoy y casi parezca una obligación. O sea, tengo que empezar un tema lento, luego lo desarrollo, vuelvo a terminar de forma lenta. Es verdad que luego está bien, bien tocado, son composiciones que pueden estar bien, pero parece que les sobran partes. No sé, es mi sensación. Y falta el factor sorpresa, sí. Que por ejemplo creo que en parte Helloween, a pesar de ser lo Helloween de siempre, sí que tú escuchas el último disco y hay canciones como de muy diferente pelo, ¿no? Mucho más, me parece mucho más variada, pero bueno, es también mi sensación, mi opinión. Y tampoco, como he dicho antes, las opiniones no siempre han cátedra, que a veces dices una cosa y parece que estás sentenciando algo. No, o sea, tú me puedes decir que el último disco de Iron Maiden es como si me quieres decir que es el mejor de la historia del heavy metal. Puedes decirme lo que quieras. Yo tengo mi opinión también y no pasa absolutamente nada, vamos, o sea, pero bueno, yo sí me quedo... Y por cierto, hablando de regresos, también Iron Maiden hablamos ya de que hace más de 20 años que volvió Bruce Dickinson y... 24 años. 24 años. Que la época en la que justo volvieron, el Brave New World, o sea, no solamente brutal. Ese disco, sino lo que fue lo inmediatamente posterior, igual lo analizas con el tiempo y fue de las mejores épocas de Iron Maiden, ¿eh? O sea, que te quiero decir que... En estudio sí, puede ser. Eso es, y marcó un regreso. En estudio, ojo, y en directo, que el directo que grabaron en el Rock in Rio en Brasil, a mí me parece uno de los directos más épicos y además en una época en la que Bruce Dickinson estaba en un estado de forma tremendo, que recorría el escenario de un lado a otro, que eso de que dicen, no, está como siempre, digo, no, no está como siempre, porque si le ves hace 20 y tantos años, el tío se pegaba unas carreras por el escenario y daba unos saltos que era increíble, y entonces decíamos, joder, a su edad, ¿cómo está todavía de forma? Y ahora nos damos cuenta que más o menos tenemos nosotros... incluso somos un poco más viejos, la edad de él entonces, o incluso un poco mayores, así que fíjate, ya lo veíamos mayor entonces. Pues eso, en aquella época fue muy, muy buena. Y nada, y me quedo con, ya digo, pero yo me quedo con este regreso de Hell, por lo menos en el momento actual, a mí me suscita más. A los propios Iron Maiden, he tenido la suerte de ver a los dos con muy pocas semanas de diferencia, y mi sensación es que, si yo tuviera que decir que esto no es una competición, pero ¿cuál me ha gustado más? Me quedo con Helloween en Zamora antes que con Iron Maiden aquí en el Beck de Baracaldo. Pues bueno, lo bonito de programas como La Mirada Negra es que tienen la libertad sin presión y sin ninguna necesidad de decir que le ha gustado más una cosa que otra, porque como nadie nos tiene que presionar ni nadie nos tiene que decir lo que tenemos que decir, pues eso es lo bonito. Y para eso sonará Helloween, Twilight of the Gods. Señor. Dentro de este trozo de programa que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito más de bandas. Me interesa porque, claro, has hablado antes de Queensryche y del tema ese que tanto te gusta, Best I Can, una banda que tuvo un momento excelso, juntando calidad y éxito, como fue la del Operation Mindcrime y Empire, pero que luego, sin embargo, sufrió el mal de el vanguardismo, el mal de revolucionarse musicalmente, porque qué pena la cantidad de bandas, porque hay otra banda que también has nombrado antes, que son Crimson Glory, vamos a poner las dos bandas, porque podríamos decir que los dos sufrieron ciertamente algo parecido, aunque Crimson Glory fue de otra manera. Pero la verdad es que qué etapa más bonita fue en 85 hasta el 91-92 para gente como nosotros, que fue nuestra etapa de descubrimiento absoluto. Pero que luego, qué triste fue también ver ese cambio, ¿no? De las bandas que nos habían enamorado dentro del rock y ver que luego, hostia, se convertían en otras. Y aquí yo creo que Queensryche es una de las más visibles y de las que más luego han sufrido un poco el volver a sus raíces, ¿no? Pero yo estoy a favor, ¿eh?, de que los grupos quieran cambiar, evolucionar, no repetirse. Lo que pasa es que eso también lleva un riesgo y no quiere decir que me vaya a gustar o que vayan a acertar con lo que a mí me puede gustar, lo que estén haciendo, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo que, claro, Queensryche, de hecho, ya se dieron a conocer precisamente porque rompían un poco con la tónica habitual del heavy metal, más tradicional, y eran un poquito más progresivos. A Crimson Glory le pasaba igual. Y claro, eso al final hace que decir, claro, ya hemos roto con lo anterior, ahora tenemos que romper con nosotros mismos. Hay veces que se acierta y veces que no, porque yo también sinceramente creo que hay que dar libertad completamente a los músicos para que hagan lo que quieran. O sea, yo como seguidor, a ver, he cambiado en este sentido, ¿eh? No pienso lo mismo ahora con 42 años que lo que podía pensar con 20. Igual con 20 años le pido a Queensryche que me hagan el Operation Mindcrime 20 veces y me lo hubiera comprado 20 veces. Pero a día de hoy, pues sí que evidentemente lo veo diferente y creo que está bien que los grupos tengan sepan evolucionar, porque encima me he dado cuenta que ha habido con el paso del tiempo, ha habido discos que no te han gustado hace 20 años y los escuchas ahora, igual hasta te gustan o los entiendes, lo que no entendías entonces lo entiendes ahora. No me ha pasado con Queensryche. Con Queensryche realmente yo soy de aquella época, también el Rage for Order y demás. Y luego sí que es verdad que tampoco he seguido todos sus discos al dedillo, ¿no? Pero luego ha habido auténticas decepciones, pues mismamente en la segunda parte del Operation Mindcrime, pues me parece una auténtica, vamos, tenían que haberlo borrado completamente la discografía, porque, vamos, que no emborrone absolutamente una segunda parte tan mediocre, aun con la colaboración de Dio, lo que fue la primera. Y la verdad que no creo que hayan dado en el clavo hasta el último disco, ya casualmente sin Geoff Tate, ¿no? y con Todd La Torre, por cierto, que es el especialista en... También sustituyó a Midnight en Crimson Glory, que es un poco, qué casualidad, ¿no? Especialista en sustituir a algunos de mis cantantes favoritos, vamos, Todd La Torre. Pues el último disco, Dark Noise Alliance, se llama algo parecido, no me recuerdo exactamente el título, el último disco de Queensryche, sí que me ha parecido un buen disco, que está a medio camino entre lo que fue lo clásico y algo nuevo. O sea, no es una repetición tampoco, pero sí que tiene esa raíz antigua. Es que igual lo que los grupos tienen que hacer es no perder la raíz de lo que son, es que, y saber evolucionar. El problema es cuando rompes tanto que dices, es que ya no te conozco. O sea, es como, bueno, si yo estoy ahora hablando contigo en Rock entre Amigos y hay una personalidad en este programa y de repente un día decides cambiar un poco el formato y digo, ojo, es que ya no vas a hacer siempre el mismo programa. Pero claro, no es lo mismo porque no encuentro tu personalidad. Claro. Creo que te has perdido a ti mismo. Y al final la personalidad es algo que se tiene que mantener, aunque cambies un poco el carácter que puedas ofrecer, pero la personalidad se tiene que mantener. Y hay grupos como Queensryche que en un momento han perdido su personalidad, y me pasa lo mismo con Metallica, que ya sé que tú, ya sé lo que piensas tú de Metallica. Pues con Metallica me pasa lo mismo, que es que realmente yo llega ya... mira, el Black Album lo pongo como buen disco, aunque realmente es el que creo que marca un poco la ruptura definitiva. Pero te das cuenta que es que de los Metallica que yo escuché en su momento, es que no queda nada. Aunque estén, podían estar los mismos componentes, da igual. No queda nada, más allá de que Cliff Burton falleciera, de que el puesto de bajista pues ha ido cambiando, pero es que no veo a los Metallica actualmente. O sea, no los veo por ningún lado. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. No voy a decir ahora de nuevo todo lo que opino de Metallica. Lo importante, Queensryche, Best I Can, temazo de esta banda con Geoff Tate en pleno apogeo de su voz. Y luego hablaremos de Crimson Glory. Me interesa mucho Crimson Glory porque es una de mis debilidades absolutas por encima de los Queensryche, aunque aquí Osvaldo estará un poco en contra mía. no sé si Pablo Mayoral, porque hicieron hace poco un programa de metal progresivo y ellos son muy defensores de los Queensryche, pero también de los Kings of Glory. No sé ellos qué opinarán. Bueno, vamos a escuchar Queensryche y seguimos con este Rock entre Amigos. Children on me, daddy's room. The gun was hidden here. Vamos a hacer de nuevo otro tema, así luego ya enfilamos para hablar, desarrollar un poco más sobre el programa de La Mirada Negra. Crimson Glory, como te he dicho, una de mis debilidades. Con Midnight, brutal. Dos discos espectaculares, el homónimo y el Transcendent. Y bueno, se les va un miembro y sacan el Strange and Beautiful. Y nos quedamos un poco como mucha gente con otros grupos. Por ejemplo, con Helloween, que hemos hablado antes, pues con el Pink Bubbles Go Away o con el Camaleón, con Queensryche, con todo lo que vino después y con tantas otras bandas en los 90. Yo recuerdo de Crimson Glory, que yo descubro Crimson Glory antes de musicalmente por una entrevista que tenían en La Última Página en la primera Heavy Rock que yo me compré. Y salía una pequeña entrevistilla donde ellos acababan de sacar el Strange and Beautiful y hablaban sobre que se habían dejado las máscaras, que las utilizaban porque, bueno, en el estado donde ellos vivían, pues era muy conservadora y todo el heavy metal no estaba bien visto. Entonces, un poco para disimular y que no conociesen quiénes eran y que no los viesen por la calle o por lo que fuese y a lo mejor pues les dijesen algo, utilizaban las máscaras. Pero cuando puse sus dos discos, que los compré sin haberlos escuchado, lo típico que hacíamos muchas veces, yo me quedé enamorado de esta banda. ¿Qué te pasó a ti, Antonio, con los Crimson? Cuéntame. Pues que eran de los discos que tenía mi hermano precisamente en casa y los dos me encantaban. Me encantaban tanto el primero como el Transcendent. Pero el Transcendent al final se ha quedado como mi disco favorito de Crimson Glory y también una de mis obras de cabecera de toda la historia. Vamos, que te quiero decir que esto de los mejores discos a veces con el tiempo van cambiando, ¿no? Y después pongo en el número uno, cuál pongo en el número dos. Bueno, yo creo que el Crimson Glory, ese Transcendent, siempre está entre los tres primeros, si no lo pondría en el primer lugar, y está ahí con Queensryche. Yo no sé con cuál de las dos bandas me quedaría, pero y aquel año 88, por cierto, también me parece un año maravilloso. Brutal. Es el año en el que se edita tanto el Operation Mankind como ese Transcendence, el Crimson Metal también, recuerdo de... Bueno, hay un montón de discos, el de Running Wild también, mi disco favorito. El Port Royal es mi disco favorito de Running Wild. Igual porque fue el primero que escuché, ¿eh? También lo tengo que decir así. Eso es importante. Pero todavía con el tiempo lo sigo escuchando y me parece el más completo, ¿eh? A mí. Pero ya eso ya también, como hemos dicho, es muy subjetivo. Y nada, y lo que fue, pues para mí, la voz de Midnight, ¿no? Que alguno ha dicho, es una voz muy chillona y tal. Digo, coño, pero si es que eso es lo que me gusta a mí. No, digo, yo quiero una voz que sea diferente, que me parezca que no lo pueda sacar casi un ser humano, ¿no? Que digas, pues esto está saliendo de un hombre, ¿no? Es una pasada. El registro vocal natural que tenía, o sea, sin estar tirando a pegar gritos de falsete constantemente, ¿no? Sino un registro que notas que no es forzado. Y para mí eso, tanto con Geoff Tate como con Midnight, era una auténtica pasada. Me parecían voces que digo, esto no puede salir de una persona de carne y hueso. Y eso, y me parece que... Y encima tenía ese toque, que claro, para mí lo hacía más interesante que una banda de heavy metal al uso, que es que hacían evolucionar el estilo hacia un terreno un poquito más progresivo. O sea, que tenía esa parte sorprendente. Luego ya, pues eso, ya Midnight ya sabemos que murió además muy joven también, con 47 años, que luego también tuvieron esa época con Todd La Torre, que ya fue un poco... No sé, a mí me parecía un poco diferente ya. Mira que me parece que ha encajado mejor en Queensryche, Todd La Torre, de lo que encajó en Crimson Glory. Es que con Crimson Glory tampoco hemos tenido oportunidad de disfrutarlo en estudio. Fue solo algunos conciertos en directo haciendo los temas de Midnight. Entonces, para mí la cagada de Crimson Glory es el Astronómica. Es el intento de con Wade Black a las voces, que a mí no me gustaba nada más en absoluto, porque me parecía que intentaba emular a Midnight sin tener sus capacidades, en cuanto tenían que haber sido más naturales, o sea, ir más por su camino. En ese aspecto, la Astronómica sí que me parece una cagada. Pero el problema, claro, el problema de Midnight es que muere estando con el intento de hacer Crimson Glory de nuevo. Lo que pasa es que, claro, él de salud estaba ya, con el tema de las drogas y todo eso, pues él ya se había prácticamente metido en una cueva, ¿no? Él ya estaba en la boca del lobo. Y luego, uno de los guitarristas, ahora no me acuerdo cuál de los dos es... Tenía problemas con el fisco americano. Entonces, cuando intentaron unirse o continuar con Crimson Glory, estaban juicios continuamente, lo metieron en prisión y toda la historia. Entonces, Crimson Glory nunca ha tenido una vuelta, digamos, coherente y lógica por todo esto que te estoy diciendo. Y por eso Todd La Torre termina en Queensryche, porque con Crimson Glory no tiene camino que recorrer. Tampoco es coherente, que yo creo que lo de Midnight al final acaba mal con el alcohol, sobre todo, yo creo. Bueno, él va, lo para que el tema de, él cuando deja Crimson Glory se tira un montón de años, sí que estaba con el tema de las drogas a lo bestia, ¿eh? Tuvo problemas también, no sé si llegó a entrar en la cárcel o fue detenido por algún tema, no, con algún menor. Eso sí, sí, no sé si llegó. Sí, sí, tuvo algún problema. El tema es que es curioso porque es una banda que en sus discos ya sabes que ponía un no a las drogas, ¿no? En, sí, en la contraportada, que pues, sí, o sea, te decían que era un juego peligroso y demás. Algo que también hizo Lost Horizon en sus discos, también ponía en la contraportada que no a las drogas y demás. Bandaza. Que actualmente, bandaza que encima versionaba en directo el Red Sharks de Crimson Glory. Lo versionaba en directo y digo, mira, digo, estos ponen en su contraportada esto y son fans de Crimson Glory. O sea, y es curioso que luego es un poco paradójico que su cantante luego terminara con 47 años falleciendo precisamente por problemas de adicción. Yo creo que más al alcohol que a las drogas, pero que el alcohol no deja de ser una droga. O sea, que el tema es que es eso, cuando dices no a las drogas, dices a qué drogas, claro, porque el alcohol también lo es. Así que fue una pena, pero sí, pero como banda de histórica de heavy metal fundamental, con dos obras cumbres, vamos, Crimson Glory tiene que estar en cualquier discografía. Y yo diría que los dos discos, aunque que a veces escucho a alguno decir muy seguro, el primer disco es mucho mejor que el segundo, y ojo, pues a mí me parece mucho mejor el Transcendence, pero como decimos, esto va para gustos y tampoco nos vamos a pelear porque me gustan los dos. O sea que sin más. Yo opino igual. A mí me gusta un poco más el segundo que el... Está más depurado, incluso la producción está mucho más lograda. Pues nada, vamos con Painted Skies de los Crimson Glory y continuamos con Antonio y su programa La Mirada Negra. When she said, the world is lonely, silver clouds are crying only for the pain she feels so deep inside. The love she thought would save her has somehow now enslaved her to her dream. She thought she wanted to come true. Antonio, cuando tú empiezas el programa, año 2003, el País Vasco no deja de ser, durante todos estos 40 años, podríamos decir, la escena más rica y una de las escenas dentro del rock, del heavy metal, más consumidora, que más se ha movido, ¿vale? Pero tú, ¿cómo la vives desde dentro? ¿Cómo ves esa escena? ¿Ves que está también dividida? ¿Está muy unida? ¿Está segmentada en aquí está el rock radical vasco, esto es el rock urbano, esto es el heavy metal, aquí no se mezcla? ¿O sí que éramos, vamos a decir, una tribu relativamente unida? ¿Cómo lo ves? Porque estamos hablando de época de final ya de, bueno, éxito de Barricada, Sociedad Alcohólica también está en auge. Quiero decirte que estamos en unos años muy buenos. Y también por esa zona tenéis bandas de heavy metal que también están dando, bueno, no solo el País Vasco, Asturias, Cantabria, están dando mucho rendimiento al heavy metal. Ya has hablado antes de Avalancha, aunque es Asturias, pero quiero decirte yo que todo eso se mueve mucho por ahí. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo en aquella época, que cuando comenzábamos todavía estaba un poquito el resurgir del power metal de los años 2000, todavía estaba coleando. Recuerdo mucho a bandas como Asgard, que luego lo dejaron, ahora han regresado otra vez, y a IDBOS también, que yo creo que eran grupos que estaban muy, muy arriba entonces. A ver, en cuanto a bandas, siempre ha habido muchas, aunque realmente si te paras a buscar hay muchas en todos los lugares. Lo que pasa es que te das cuenta que un sitio como Bilbao, cuando digo Bilbao me refiero a todo el Gran Bilbao, ¿no? Todo lo que es, vamos a decir, ambas márgenes del Nervión. Entonces, joder, para un sitio que realmente en comparación a Madrid o Barcelona es mucho más pequeño, la verdad que no tenemos nada que envidiar en cuanto a número de bandas y en cuanto a calidad. Luego otro tema está, y yo he sido muy crítico, sobre todo, pero claro, luego te das cuenta de que igual soy crítico, igual sin tener que serlo, porque en cuanto a infraestructuras y demás, claro, a veces dices, joder, el País Vasco siempre es mejor para todo, y luego a veces a mí me parece que todavía tenemos muchas cosas en las que mejorar. Ahora mismo, por ejemplo, Baracaldo se ha quedado sin una sala de conciertos, el Mendigo ha cerrado, y sala de conciertos como tal no tenemos, tenemos el BEC, pero si un grupo quiere tocar en una sala de pequeño aforo, pues no prácticamente no hay, porque la Edasca, que estuvo en su día, tampoco funciona, el Mendigo ha cerrado y Baracaldo es un pueblo con 100.000 habitantes. Pero ha cerrado por circunstancias de... No sé cuál es el motivo. O sea, no es por falta de gente, por decirlo de una manera. No creo, porque cuando yo he ido a conciertos allí había gente, no sé qué es lo que habrá pasado. Y se supone que iban a abrir otra sala y ha habido quejas de los vecinos porque no querían una sala que iba a ser una sala discoteca. Pero iba a ser una discoteca, ya sabemos lo que hay ahí. O sea, quiero decir que no era una sala de conciertos exclusivamente, ni un bar, era va a ser una discoteca, sala de conciertos. Pero bueno, o sea, yo sí que he sido muy crítico en cuanto a posibilidades de... Pero claro, luego te das cuenta que en aquel momento teníamos el Villa de Bilbao, era un concurso súper respetado. Claro. Luego te das cuenta también cuando sales fuera que sobre todo a nivel de sonido, esto ha ido cambiando también a nivel general, pero lo que eran a nivel técnico, lo que es un concierto, lo que era un concierto aquí en el País Vasco, lo que era fuera, te das cuenta de que había mucha más profesionalidad y los grupos sonaban normalmente muchísimo mejor que cuando me iba a ver un concierto. Pues por ejemplo, yo suelo ir mucho a Zamora porque pues allí veraneo y demás, y te das cuenta que allí está, parece que me he venido a ver un concierto prácticamente al tercer mundo en comparación a cómo estamos aquí en el País Vasco. Así que igual no debería ser tan crítico, no lo sé. Luego hay veces que de forma también un poco para pinchar a alguno, digo, mira, al final... ya sabes cómo es esto, ¿no? Digo, esto no deja de ser España, y alguno igual lo ofende, pero lo digo en el sentido de que luego resulta que te encuentras con que el funcionamiento en cuanto a repercusión de público de las bandas es exactamente igual aquí, cuando viene una banda de fuera, ¿no? Por poner un ejemplo, si se pegan la hostia en Madrid, se la pegan aquí también, y a veces incluso al revés, igual en Madrid les va bien y aquí en el País Vasco no va ni Dios a verles porque no los conocen o porque pasan. Y en cuanto a grupos estatales, pues decir que solamente funciona bien por las bandas que todo el mundo conoce, Warcry, Barón Rojo y demás. Si te viene una banda normalmente, yo qué sé, arriesgando, cantando en castellano, por poner un ejemplo, y que no sea una banda de las típicas, lo tiene muy, muy complicado para tocar aquí. O sea, que esto no es la panacea, que algunos se piensan que vienen a tocar de fuera y como esto es el País Vasco, tenemos más cultura y no sé qué, y toda la fama que tenemos, aquí va a tener que venir gente a un concierto porque sí, porque eso no es así. Hay conciertos en los que estamos... cuatro, como ocurre en cualquier parte. Pero tú eso lo has visto durante estos 20 años o 25 años, sí, que estás... O sea, no ha habido un descenso... Mira, yo en Valencia te puedo decir que sí que he visto un cambio. Vamos a poner 25 o 30 años, ¿vale? Valencia tuvo una época de ser capaz de tener tres o cuatro salas con capacidades grandes. Las grandes te estoy hablando a partir de 500 para 2000, ¿vale? e incluso tener algún recinto y meter 5 o 6 mil personas en algún recinto. Pero yo, por ejemplo, he visto a Blind Guardian o he visto a Rage en Valencia con 1000. A Blind Guardian lo he visto llenar 2000 personas en Valencia, casi. 1500, 2000. Sí. Eso es una burrada en Valencia. Eso es una absoluta burrada. Estoy hablando año 98, ¿vale? Año 98. Yo no sé Blind Guardian lo que harían hoy en Valencia, pero yo te digo que si a Rage los he llegado a ver con 1000 personas, con 1100, Rage y Gravedigger, yo te digo que en los últimos 10 años, si viene Rage aquí, 250 personas ya sería un éxito absoluto. Estamos igual, sí, estamos igual, porque aquí lo que ha pasado es que también ha cambiado un poco la cosa, en que antes había que ir a había una sala que era la Jan de Vergara, que sí, te acordarás de ella, famosa, claro. Y bueno, y también es verdad que antes nos íbamos a, cuando venían conciertos grandes como el que ha venido este fin de semana de Iron Maiden, lo normal es que nos fuéramos a Anoeta, al velódromo o a algún sitio, así. Y normalmente se hacían más conciertos en Guipúzcoa que en Vizcaya, mira, así que en ese sentido igual sí que ha cambiado la cosa, porque aquí sobre todo funcionaba el Bilbo Rock y el Café Anchoquia, que son buenas salas, en el centro de Bilbao. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que la Jan de Vergara acabó cerrando, acabó desapareciendo, de hecho creo que incluso la han tirado, ahora mismo creo que ahí no hay, no sé si han construido algo nuevo, pero la sala desapareció completamente. Hicieron la Santana 27 de Bilbao, que fue la que acogió, la que empezó a coger un poco los conciertos, sí, que irían a la Jan. Y ahí es donde hemos visto a Blind Guardian ya en alguna ocasión, y a grupos de ese tipo, que sí, lo que tú dices, aquí Blind Guardian si vienen hoy, pues meterían, llenarían o prácticamente podrían llenar la Santana, 1500 personas, creo que es lo que cabe. Y grupos como Rage, pues pasarían de meter 600 o 700 personas en la Jam, que también nos juntábamos gente de más lugares, a meter ahora mismo, pues en torno, si lo que tú dices, 200, por ejemplo, en la Urban de Gasteiz. Pues claro, aquí ya hay que coger todo el País Vasco, no puedo quedarme solamente con Vizcaya, porque al final hay salas que nos juntan, nos reúnen un poco a todos. También creo que ha cambiado, aparte de que igual hay más bandas, que también nos hemos hecho más cómodos, de buscar también, igual no viajar tanto para ver conciertos. Tú que estás en un pueblo, igual te importa menos, pero aquí aquí ya cada vez se oye más, es que no voy a llevarme este concierto a Portugalete, fíjate, Portugalete, ya, que lo tengo a cinco minutos en coche de casa, tengo que coger, bueno, y a media hora andando, prácticamente es donde vivo, me doy un paseo y puedo llegar en media hora. Pues hay gente que te dice, no voy a llevar un concierto a la Gruz de Portugalete porque no está en el centro de Bilbao. Claro, dices tú, joder, pero si antes teníamos que ir a la Jam, ¿sabes? Antes íbamos a la Jam de Vergara, nos movíamos. Y ahora resulta que los promotores te dicen, no, es que si no se toca en el centro de Bilbao, igual no va gente. Hostia, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tenemos un problema gordo, ¿vale? Y es que cuando hacen giras, incluso bandas nacionales, se centran mucho en capitales. Y yo creo que se dejan de lado los pueblos, ¿vale? O una ciudad grande, pero alrededor de mucho pueblo, por decirlo de una manera, ¿vale? A mí, y yo supongo que habrá mucho metalero o mucho rockero que vive en pueblos, a mí me supone un problema irme a un concierto. A Valencia no tanto, ¿vale? Pero da igual. ¿Por qué? Porque no dejan de ser 100 kilómetros. No deja de ser que tengo que dejar un día libre. O sea, un día que no trabajo, que puedo estar con mi familia, que yo siempre estoy trabajando. Y me tengo que ir a un concierto que me va a suponer todo el día prácticamente, ¿sabes? Es que no es lo mismo que yo coger, bueno, me voy a un concierto. Es como si te fueses a hacerte una cerveza con los amigos. Te vale, estás 3 horas... y vuelves, o 4, pero es que claro, para mucha gente no es eso, es desplazamiento, comer allí o hacerte cualquier cosa tal, y luego la vuelta. O sea, en ese aspecto yo creo que también hoy en día la mayoría de rockeros somos padres, no dejamos de ser padres, trabajadores, con unas circunstancias económicas, de tiempo, y claro, como la cena no está regenerada, que es una de las consecuencias de que no sea la gente joven lo que vaya a los conciertos, la gente que está en las universidades, la gente que está trabajando en capitales, la gente que vive, que no le cuesta, que no tiene que decirle a su mujer ni a sus hijos, me voy a un concierto. Claro, ese es el problema que tenemos en muchos conciertos, que la gente no es que no quiera ir, es que no puede. No puede, y aparte también hay una cosa que hay que reconocer, que también ha cambiado mucho, porque hay muchos más conciertos. Claro, yo no sé si lo notas tanto, claro, no sé si lo notas tanto allí, porque ya digo, al estar un poquito más aislado en un pueblo, pues claro, igual no te vas a hacer 100 kilómetros para ver a todos los grupos, evidentemente. Claro. Pero yo que estoy aquí, que claro, que al final tengo al alcance de la mano todos los fines de semana, viernes, sábado mínimo, si no incluso entre semana también, conciertos todos los días, claro. Es decir, ahora después de haberme visto un concierto el jueves, otro concierto el viernes, el sábado me voy a hacer kilómetros para verme a otro grupo. Claro, igual ha cambiado eso y no sé, al final nos podemos quejar de todo, pero en el fondo todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay más conciertos, pero es verdad que los grupos que tenían poder de convocatoria pues lo pierden porque la gente se mueve menos al tener más saciado ya ese ansia de ver un concierto. Y luego, fíjate, yo me estoy quejando de que no hay sala en Baracaldo. Pero claro, realmente claro, no la tenemos en Baracaldo, pero tenemos en Bilbao, tenemos en Portugalete. Pues bueno, quiero decir que conciertos vamos a tener y además, por cierto, la sala Gru de Portugalete es una sala que a mí me encanta. Me encanta, también el Lobo Rock, que está muy en desuso. Que eso es una cosa que sí puedo criticar con respecto a las instituciones, que una sala como es Bilbo Rock, que sea municipal y que sea tan difícil ver un concierto ahí, salvo que sean fiestas, porque precisamente tiene un alquiler bastante caro, pues me parece que está un poco perdiendo. Claro, esa es la otra vertiente, ¿no? Y es la poca ayuda de las instituciones en ese aspecto a una música como la nuestra. No sé cómo estará en otras músicas, pero eso es un problema también. A mí me parece un poco contradictorio, porque Bilbo Rock antes sí que era uno de los sitios donde más podíamos ir. Y ahora que es, bueno, y ahora es una sala pública, resulta que tienes más facilidad para ir a Café Anchoquia, para ir a las salas que en a cualquier sitio, pero Bilbo Rock tiene un alquiler muy caro. Hemos ido a ver algún concierto, pero es muy difícil. Ahora, es verdad que luego hacen una buena labor, porque, por ejemplo, llegan las fiestas de Bilbao y tienes lo mejor de las fiestas para mí, que es a los grupos locales tocando allí todos los días. Que creo que es un escaparate importante y todos los días se peta. Todos los días se peta el Bilbo Rock en las fiestas, así que bueno, y en fin, pues es lo que hay, pero para bien y para mal, ya digo, ¿eh? O sea, por una parte es para bien y por otra parte es para mal, porque claro, también hay que tener en cuenta. Al final lo que yo me doy cuenta es que no hay tanta diferencia entre las escenas. Siempre hemos hablado de tres núcleos importantísimos dentro de la escena del rock, que es País Vasco, Barcelona, Cataluña, Barcelona y Madrid. Podríamos decir que son los que más, pero luego, claro, empiezas a ver y bueno, cada Murcia, por ejemplo, joder, es que siempre nos dejamos de lado Murcia, y Murcia, si no da más, es porque no tiene más, quiero decirte, pero van, llevan un montón de bandas, tienen salas, tienen gente que se mueve, tienen asociaciones, y es una comunidad que está ahí relativamente maltratada y tienen un montón de bandas también. La comunidad valenciana, pues bueno, porque hemos tenido nuestra época de fallerismo, de los fallas y todo eso, que aquí parece que solo piensan en fiestas, pero hemos tenido salas muy decentes, hemos tenido gente que también se ha movido mucho, en Alicante también. Lo que pasa es que siempre parece que estemos un poco más ocultos que los que tienen más visibilidad, como es normal, que son los otros tres, ¿no? Andalucía también, por ejemplo. Es que, no sé. Ahora con Madness Live ya has visto que sí que se han llevado algunos conciertos a Murcia o a Andalucía. Claro. Claro, pero además, con razón, porque muchas veces, si te has dado cuenta, ha habido conciertos de Madness que tenían tres fechas y casualmente la que ha suspendido es la de Bilbao, la del País Vasco. Sí, ha habido varias veces, ¿eh? Lo hablamos ya en su día en el programa de radio, digo, como esto siga así, claro, nos tienen como, por eso digo, es que nos tienen como en un pedestal, claro. O nos tenéis muchas veces como en un pedestal en el resto de España, y al final vienes aquí y te das cuenta que, joder, que hay bandas que da igual, aquí tampoco funcionan, y luego ha habido bandas que han pasado de salas más grandes, por ejemplo la Stage Life, que no la he mencionado, también está en Bilbao, en Bilbao estaría salas habituales, Stage Life, Café Anchoquia y Askena. Bueno, pues ha habido conciertos que iban a realizarse en la Stage Life con capacidad para 400 y pico personas y han pasado a la Sala Group, que tiene capacidad para 200. También, conciertos de Madness normalmente. O sea, que quiero decir que en todos los sitios cuecen habas, claro. Y al final esas cosas aquí también tienen repercusión. Incluso ha habido fechas que ya han venido a Barcelona, a Madrid y se han ido a Andalucía o a Murcia. Y además tengo que decir que, claro, teniendo en cuenta, a ver, que tampoco le puedes obligar a la gente a ir a un concierto, la gente va a los conciertos porque quiere, si no se quiere, no se quiere, pero se refleja la realidad de lo que hay conciertos que no han venido al País Vasco porque no está funcionando igual de bien que puede estar funcionando otros lugares. Bueno, yo creo que al final hay que dar oportunidad a otros sitios y yo creo que muchas veces también hemos pecado, o los promotores o los que organizan han ido tanto a paso seguro que al final les ha fallado el paso seguro muchas veces, y todo por no querer ir hacia otros terrenos para ver, para probar, o porque quizás pensaban que no, pero no sé, si tú ves el listado de programas de radio, por ejemplo, en los de REA, joder, si es que hay en todos sitios, en Almería, en Huelva, en la zona de Burgos, en Burgos, por ejemplo, hace 5 años o 6 Burgos, ¿quién pensaba en ir a Burgos a tocar algo? Y hoy en día Burgos es uno de los sitios que más grupos y más grandes han llevado. Es que a Burgos lo tengo ya en un pedestal. Claro. Después de haber vivido, no había ido ningún año al Zurbarán Rock. Y este año he ido hace poquitas fechas. Y madre mía, qué ambientazo de heavy metal se vive en Burgos. Qué bien se organiza la peña de Burgos, la verdad. Qué gente más, además más metalera. y qué trabajazo están haciendo también por nuestra cultura en Burgos. Por eso. Es una ciudad que, mira, no nos pilla muy lejos. Espectacular. Que te diga, y me parece increíble todo lo que están haciendo. Yo me quito el sombrero ante ellos, porque además con el Zurbarán Rock han puesto a tocar a bandas de lo que hemos hablado antes, Freedom Call, vienen a tocar hoy en día y meten 100 personas. Sí, sí, sí. Pues en el Zurbarán Rock han tocado para 5.000. Pero es por eso mismo. Vamos a ver, si tú has llevado a Freedom Call a Madrid, a Barcelona y a Bilbao 30.000 veces, porque han ido 30.000 veces, son una banda que durante una época era fácil de traer. Joder, ¿no será una banda que lo llevas a un festival a Mérida? Porque también Mérida, por ejemplo, también está pegando bastante fuerte con también asociaciones, Acero Rock y toda la historia, ¿no? Que están haciendo eso. Joder, ¿no llamará más la atención una banda de estas o cualquier banda de media altura? Unos Rage que van ahora al Barcia, por ejemplo, o unos Brainstorm, bandas de ese tipo. Lo llevas a un sitio donde nunca han ido, y es que hasta la gente que muchas veces no ha ido a verlos a ningún sitio, coño, se acercarán. Es que yo creo que muchas veces no se arriesga la gente en ese aspecto. De todas formas, luego hay bandas, hay ciudades como Burgos que funcionan muy bien también para la gente del País Vasco, ¿eh? Porque tengo que decir que en este Zurbarán Rock yo me he encontrado ahí con todos los que estamos en todos los conciertos aquí en el País Vasco, claro. Estábamos ahí. Sí. O sea, estábamos todos ahí. Y en el Zeta Life en Zamora me pasó igual. Claro. Que también fuimos allí y había un montón de gente del País Vasco. Luego, sin embargo, piensas, ¿y por qué a veces vienen grupos aquí? Y en claro, no es lo mismo un festival tampoco, que igual llama más a la gente, que un concierto en sala, también hay que decirlo. Pero luego a estos festivales nos apuntamos todos, que también hay que decirlo así, ¿eh? Luego nos apuntamos todos y al final la gente del País Vasco sí que se mueve para este tipo de... De todas las maneras, yo siempre diferencio entre un festival como Zurbarán, como el Acero Rock, como el Zeta Live, ya empieza a ser otro nivel, ¿vale? Pero para mí, Acero Rock o, por ejemplo, Zurbarán no deja de ser el típico cartel que a veces había antiguamente de una gira de 5 grupos. No uh-huh. deja de ser eso. Entonces no es un festival como hablamos hoy en día. Porque hoy en día un festival es lo típico, 2 o 3 días, 30.000 bandas, grandes, tal. Entonces yo, cuando hablamos de festivales, meter festivales como estos, para mí eso no es lo mismo. Pero llaman a la gente. Yo te digo que el Zurbarán Rock este año con 2 días de, y 2 escenarios ya. Eso sí, eso es grande ya. El número de bandas, no recuerdo los que eran, pero eran bastantes bandas, o sea... yo creo que ha alcanzado un nivel ya muy grande, ¿eh? Alcanzado un nivel muy grande, no te voy a decir que compita con los grandes festivales, evidentemente no, pero llegar a meter 5.000 personas por día, es mucho. Tener dos escenarios y encima el nivel internacional que tenía, sí. O sea, ver a Mike Trump, ¿no? A Freedom Call otro día, bandas nacionales como Tierra Santa tocando para una cantidad de gente que en sala no van a poder tocar de forma general. Tenía un nivel muy, muy grande. Esto Forever también con Alessandro Del Vecchio, ¿no? Que me parece ahora mismo una de las figuras del hard rock melódico. Yo que sé, Mystic Prophecy también estaban. O sea, el cartel ha sido brutal, ¿eh? O sea, yo creo que ya estamos hablando de otro nivel. No estamos hablando de un día solo, estamos hablando de 2 días, de un segundo escenario donde tocaban además algunas bandas locales. Lo de este año ha sido un pelotazo y aparte hay otros festivales, aunque sea de un día también. Cova Life, Cavie Fest, que hemos disfrutado este año. El Cova Life ya con Prime Alfiar ha pegado también un salto. De momento es un día, pero quién sabe, Leyendas del Rock recuerda cómo comenzó. Sí, y ha sido ahora el Canecas también. Sí, no, hombre, Leyendas del Rock, claro, claro. Por eso te digo, que vete tú a saber a dónde acaba llegando esto, pero va subiendo mucho y además es que la convocatoria de gente que tienen hace pensar que la gente, cuando le pones algo a huevo y gratis, sí que le gusta nuestra música y no falla. Porque vamos, o sea... han sido esos festivales que te he hablado, gratuitos, es verdad, han sido auténticos éxitos. O sea que claro, a ver dónde pueden llegar. Eso sí, es importante. Bueno, vamos a meter una banda nacional. De todas las que me has pasado, hemos escuchado antes a Irles. ¿Cuál quieres que metamos? ¿Estirpe, Estrago, Siddhartha? Pues no sé, pon Siddhartha. No sé, fíjate que es una banda que nunca he entrevistado y a veces tengo mucho cariño a las bandas que he entrevistado. Pero es que este grupo me parece que sacó 2 discos, incluso 3, porque el tercero también me parece muy bueno, después de que pasaron bastantes años desde Todo o Nada. Estuvieron con otra formación que se llamaba 7 Lunas, que había componentes, estaba Fernando Pleite, que era el vocalista, ¿no? Y estaba también ahí, pero eso no lo seguí tanto, la época de siete lunas. Pero sin embargo, Siddhartha, con el primer disco y con Todo o Nada, con este, que es al que pertenece Mil Siluetas, que es el tema que te he pedido, Pues me parece una auténtica maravilla de banda, que se escapa un poquito de los cánones, que tiene influencias un poco de todo tipo, desde los 70, a veces más zeppelianas, a veces más jarroqueras, a veces incluso un poquito más pop también, ¿por qué no decirlo? Y con una voz absolutamente fabulosa. Y me parece que es un grupo que, pues por cómo está la coyuntura o por lo que sea, ha pasado un poco desapercibido, cuando realmente es una de las joyas que tenemos. Ya que ves. Para mí es muy recomendable. Yo conocía de nombre, nunca los he escuchado. Mira lo que son las cosas, ¿ves? Curioso. Pues nada, vamos a escuchar este Mil Siluetas y continuamos con Antonio. Si el sol calienta y el viento sopla a nuestro favor, comprueba si sueño. Si estás sufriendo, oh, oh, ya no te alivia el amargo licor, disuelve lo lento. Ven al mar, retar al viento cuando sufras tú. Ve bajo un manto ateno en luz, al recibir tus miedos. Tus ojos apenas te dejan ver de un solo claro rayo de luna que incida en este oscuro rincón. Bueno, 20 años que habrán dado para mucho. Claro, cuando tú empiezas un programa no sabes ni dónde vas, ¿vale? Empiezas y van saliéndote las cosas, pueden ir mejor, pueden ir peor, pero yo creo que tú has conseguido cosas que ni te esperabas en el mejor de los sueños. Ya no solo es la cantidad de cosas que llevas, porque como tú has comentado, página web, haces crónicas, reseñas, llevas el programa de radio, 20 años, esto es una absoluta barbaridad. Aparte de que yo creo que tú ya no concibes tu vida sin la mirada negra, prácticamente. Si es que yo creo que años antes de la mirada negra, yo creo que ni te acuerdas ya. O sea, ya ni te acuerdas de lo que era no hacer radio. ¿Qué es para ti, en parte, lo más importante que has conseguido con la mirada? Pues no sé, en parte sentirme un poco vinculado a lo que me gusta, sin más. O sea, sentir que que en parte puedo poner un granito de arena a lo que me gusta y lo que me apasiona. Y luego cualquier logro. O sea, es que yo he valorado desde el principio cualquier logro también. Hay gente que siempre estamos, porque ya digo, a veces somos un poco llorones en este mundillo, de joder, es que no hay apoyo, es que la gente no escucha, es que la gente... A mí eso me da un poco igual. Yo hoy estoy hablando contigo y ya es una recompensa de por sí. O sea, haberte conocido a distancia, haber escuchado el propio programa Rock Entre Amigos, porque igual si yo no me pongo a hacer un programa independiente, tampoco me pongo a escuchar radio independiente. No sé lo que hubiera sido de mi vida. Igual estaría viendo como todo el mundo, a Iron Maiden, y luego el resto del año no veo nada y me voy a un festival al año y me emborracho allí, me pillo mis cachis y se acabó. Y de esta manera pues lo estoy viviendo de otra manera y un poco estar vinculado a ello, y no sé si, ya digo, no sé si llamarlo autorrealización, porque igual eso es demasiado, pero bueno, sí sentirte a gusto con lo que estás haciendo, ¿no? Como que sentir que haces algo, no sé. De alguna manera es un poco ego, ¿no? Aunque no me gusta tener mucho protagonismo realmente, lo digo de verdad, pero sí es un poco ego en el sentido de sentirte bien contigo mismo. Claro, es que luego, el ego puede ser de dos maneras, y es ese ego que puede ver la gente y decir, joder, tío, este tío, ¿no? Cómo se ha subido un poco ahí. Y luego está el propio, el sentirte contento con lo que estás haciendo, que es algo diferente. Y yo creo que eso es lo que consigue la mayoría de gente que hace programas de este tipo, tan pequeños, tan under y sin ansias de ser nada más, de llegar a nada más en ese aspecto. Eso es, o sea, el hecho de ir haciendo camino, lo de la meta es el camino, es una frase que me gusta mucho, y al final, a ver, el tiempo es finito para todos y lo que te va a quedar es lo que hayas hecho a lo largo de ese trayecto, estar pensando siempre en el futuro. Acá muchas veces uno también se plantea, ¿para qué estar haciendo esto? Que al final me lleva, porque lleva un esfuerzo, no es por quejarme, porque nadie me lo ha pedido. O sea, mañana mismo puedo coger y decir, mira, lo dejo. A veces me siento, fíjate lo que te digo, como Forrest Gump cuando empezó a correr en la película y luego dice, ¿por qué corrías? Tenía ganas. Exacto. Y de repente un día cogió y dijo, ya, se me han quitado las ganas. Es que yo creo que es el mejor símil en ese aspecto. Pues, un día empiezas a correr, o te apetece correr y tú llevas 20 años corriendo. Eso es, a veces me siento un poco así, y a veces lo piensas, bueno, lleva un trabajo, lleva un esfuerzo, tienes un tiempo que se lo podías estar dedicando a tu familia y lo estás dedicando a, pues eso, a hacer esto, que al final también es algo que te gusta, porque si no seguramente estaría escuchando música. Si no es para el programa, lo estaría escuchando para mí mismo. Pero todo eso, pues ya es algo que te llena de por sí. Y cada entrevista que he hecho, cada músico que me ha valorado, al que he entrevistado, cada persona que me escucha el programa, con la que me encuentro en los conciertos, ya para mí es una recompensa, que a veces lo digo a la gente, o la mayor recompensa que podéis hacer es escuchar el programa. Mientras que pueda hacerlo sin estar pidiendo dinero a nadie, porque al final, claro, todo lleva un esfuerzo, pero si me lo puedo permitir yo mismo económicamente, y al final es invertir en un hobby como quien invierte en irse a esquiar o en andar en bicicleta, que también ando en bicicleta, y también la bicicleta ya cuesta una pasta, claro. Los arreglos cuestan una pasta, pues bueno, pues en este caso hacer radio pues también puede ser un hobby que te lleva una inversión, pero que al fin y al cabo lo tomas como un hobby que te llena, y ya está. Y luego, lo que he conseguido con el programa, yo jamás lo habría pensado, entrevistar, mira, hemos pinchado a Helloween, pues yo he entrevistado dos veces a Kai Hansen. O sea, yo sé que para mucha gente igual dice, joder, la has entrevistado y encima de forma gratuita, ¿no? Claro, pues yo no cobro por esto. Pero es que para mí es ya una satisfacción, y no solo por el hecho de entrevistarle, sino por el hecho de que encima notas que te tienen en cuenta, que el tío responde a tus preguntas como si fueras cualquier profesional del periodismo, que te da incluso casi primicias, porque la reunión esta de Helloween yo siempre me he jactado en privado, y alguna vez también en la radio lo he dicho, lo voy a decir aquí, de que esta reunión de Helloween con Michael Kiske y con él, a mí me la anticipó como 2 años antes, cuando vino con Unisonic a tocar a Pamplona, y yo le pregunté si se podía reunir alguna vez con Helloween, porque le dije que él se llevaba bien con Michael Kiske y se llevaba bien con los Helloween, si alguna vez podría haber reunión de los viejos Helloween, y él me dijo, no estamos hablando de una reunión de los viejos Helloween, estamos hablando de que Michael Kiske y yo entremos en los Helloween actuales. Usted. Eso me lo dijo cuando no estaba confirmado, pero ya, cuando dieron la noticia como 2 años después de aquella entrevista, a mí no me pilló por sorpresa, y a los oyentes del programa espero que tampoco, si estuvieron atentos a la entrevista. Pues eso para mí son satisfacciones. Y luego los amigos que haces por el camino. Lo que sea, el grupo de personas con los que te juntas en los conciertos, gente que hace fotos o no, o seguidores, que al fin y al cabo también, una cosa tengo que decir, cualquier seguidor de la música es fundamental para este mundillo, y son los que realmente dan vida a todo esto. O sea, no es cuestión de estar siempre haciendo algo, porque parece que o tienes que ser locutor o tienes que estar en un grupo. No, hay gente que es apasionada de esta música, que va a todos los conciertos, que te los encuentras allí, y que para mí son gente imprescindible, y que da gusto saludar en cada uno de los conciertos. O sea, fíjate, te estoy comparando desde entrevistar a Kai Hansen, que para mí es una satisfacción, hasta el hecho de encontrarte con la gente de la calle de todos los días. Todo eso, yo no sé si lo veo un poco de forma mágica, mística o lo que sea, pero lo veo como algo que me parece suficientemente satisfactorio como para seguir, si me, se puede, si no hay nada que me, nadie me ponga en la zancadilla, si nada, no, si no me ponen un muro delante, para seguir, pues lo que pueda, lo que aguante el cuerpo. Claro, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que cuando uno monta un programa de radio pequeño, de pueblo, local, under, amateur o un podcast hoy en día, lo que te das cuenta es que la escena está súper necesitada. O sea, que está ansiosa, incluso desesperada. ¿Y no te ha llegado a ti a saturar a veces eso? O sea, el llegar a un momento en decir, buah, es, no puedo con tanto. O sea, emails por todos los sitios, bandas que te piden algo, que CDs que te llegan ya de manera virtual, como es todo virtual, ya, pues ahora ya no cuesta dinero enviarte, ¿no? Pero empiezas a ver cosas y cosas y cosas que llega un momento en que te saturas tanto que tienes el peligro de parar en seco, de decir, no puedo con todo. O sea, me está sobrepasando cómo está la escena. No, sí. No que tú te quemes porque estés cansado de tal, sino el decir, esto es excesivo. Para un tío que yo simplemente vengo después de trabajar y voy a hacer esto. O sea, si yo lo quiero como una manera de divulgar algo que me gusta, no quiero ir más allá. Y la misma escena a veces te está empujando, incluso a veces te obliga sin querer a hacer cosas que no es que no quieras, pero en parte no deberías hacer por no sobreexplotarte y quemarte. Sí, bueno, aparte la culpa también es mía porque empecé a hacer más cosas de las que debía hacer desde el principio. Si yo hubiera subido el programa a internet desde la primera vez que emitimos La Mirada Negra, es posible que no hubiera hecho nada más que radio. Y hubiera estado ya suficientemente lleno y saciado y me hubiera dado ya suficiente trabajo, porque hacer dos programas a la semana es un no parar. Eso es mucho, ¿eh? Lo que pasa es que luego me metí ya a hacer críticas, porque claro, teníamos la página web y no teníamos el programa subido. Digo, bueno, pues hago críticas. Porque entonces me llegaba un disco a la semana. Claro, cuando empecé a hacer críticas me llegaba un disco a la semana, dos como mucho. No sabía que iba a llegar a recibir hasta 30 físicos en algún momento. 30 o 30 y tantos discos físicos he llegado a recibir en una semana. Ponte a trabajar con ellos, entre comillas lo de trabajar, ponte a escucharlos, a analizarlos y hacer las críticas o preparar entrevistas. Evidentemente no puedes con todo. Aún así, he estado haciendo, te das cuenta que yo he estado haciendo, y lo puedes mirar en la web, en torno a 200 críticas mínimos y no más, al año, sí, pues durante muchos años. Que eso ha parado ya, cuando llegó el tema de la pandemia, como ya fue un parón un punto y seguido, pues también para mí fue un poco en decir, mira, voy a reposar y voy a empezar a hacer las cosas de otra manera, porque tenía una pila de discos tremenda y hasta 2019 más o menos he ido cumpliendo con todos los discos físicos. A partir de ahí ya ha sido imposible porque cada vez llegaban más y encima ya empecé a hacer un poco de caso también a lo que me llegaba en descarga. Pues claro, hay en descarga discos que me parecen muy buenos y que también igual me parece un poco injusto decir, joder, si es muy bueno el disco, ¿por qué lo voy a dejar de lado cuando igual el disco lo merece y es interesante para la audiencia también, ¿no? Entonces ya un poco basándome en criterios personales también y gustos personales, pues empecé a hacerle también más caso a lo que me llegaba en descarga, si me gustaba el disco. Lo que no, pues evidentemente igual, o no nunca le presto atención, nunca llegar a saber si me gusta o no porque no le he podido prestar atención, o directamente pues escuchas algo y lo tienes que desechar porque dices, mira, no me interesa lo suficiente. Así que al final sí, yo tengo esa saturación que tú dices, claro que la tengo, pero llega un momento en que lo que haces es decir, mira, hasta donde pueda llegar y las cosas salen como salen y tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Solamente pido comprensión a la gente que me pueda estar escribiendo, grupos y tal, que sepan que si le estoy prestando atención a su banda, no le estoy prestando atención a otros miles de bandas que me están mandando su música. No le voy a decir que se sientan privilegiados porque les presta atención, porque tampoco es eso. Hay gente además a la que ya conoces de por el camino y sabes que cuando te llegue un disco suyo ya no lo vas a poner en cola, es que directamente este le voy a hacer caso porque sé que me gusta y porque ya personalmente tengo una amistad con ellos, que también vale, ¿eh? O sea, que nadie me diga con esto, no es que metes a tus amigos, no, es que este tío se lo ha ganado por el trabajo, por la calidad y porque además ha sabido conectar conmigo, no hay ningún problema. Entonces tengo ya una serie de bandas que cuando me manden material, para mí ya es interesante de por sí. Entonces les voy a prestar atención mucho antes que a un grupo que igual no conozco, que aún así también le puedo decir que mi intención va a ser escucharles y prestarles atención. Otra cosa es cuando llegue. Hay gente que ha llegado dos o tres años después de que me han mandado el disco y he dicho, hostia, qué disco me estaba perdiendo. Incluso me he puesto en contacto con ellos y les he entrevistado. Si no con ese disco, igual con el siguiente. Claro. Aunque sea un poco tarde. Porque también otra cosa hay que decir. que parece que la música caduca hoy en día, que todo tiene que ser rápido. O sea, te ha llegado un disco, tienes que hacer la entrevista y crítica en un mes, porque si no ya no vale. Digo, pues chico, si vas a tardar 5 años en sacar otro disco, si te hago entrevista 3 años después y retomamos el disco, sigues manteniendo el disco con vida y al fin y al cabo también entiendo que puede ser bueno para ti. Pero en fin, que yo sí siento esa saturación, pero desde hace bastante tiempo no me como la cabeza en el sentido de que yo voy haciendo siempre cosas. Sé que cuando vaya a buscar lo que tengo que hacer, voy a entrar en el email, lo voy a buscar en la estantería y voy a tener discos que tengo que escuchar. Y sin más, voy haciendo lo que pueda. Y más de lo que se pueda, no se lo puede pedir a una persona. Y además que no tenemos, tengo un compromiso adquirido conmigo mismo y siento el compromiso de cumplir también con esa gente, sobre todo que me manda material, sobre todo físico, aunque le haya empezado a hacer también hueco a lo digital, pero sobre todo físico, me parece un esfuerzo que yo valoro muchísimo que nos manden sus discos, pero evidentemente pues voy como puedo y llego hasta donde puedo, y que sepan, eso sí, que aunque sea dentro de unos años resulta que les he escuchado y lo que no ha servido para el primer disco sirve para el segundo, ¿sabes? O sea que también tienen que tenerlo en cuenta. Claro. Bueno, vamos a escuchar a una de las bandas que me has enviado. Vamos con Estirpe mismo, Encender otro ángel. ¿Por qué lo has elegido? Porque es una banda para mí muy, muy especial. Además, un recuerdo para el fallecido Miguel Ángel Mart, que a mí me dejó bastante huella. Musicalmente, hablé con él un par de ocasiones y también me pareció un tío de lo más entrañable, particular, completamente único. Y también única es la música que nos ha dejado Estirpe. Creo que es una banda muy, muy original, que iba más allá de un género, iba más allá de un estilo, y que tal vez por eso haya sido incomprendida. Y del Buenos Días Voluntad, que es el disco al que pertenece Encender otro ángel, pues es que me parece que fue el disco, para mí, cumbre de la banda. Ya sé que a él le gustaba más Neurasia, el siguiente disco, pero para mí este fue un disco completamente redondo. O sea, me parece una banda... Y Marte en concreto, un artista que probablemente haya pasado por esta vida siendo completamente incomprendido, a pesar de que me parece un genio. Sí, bueno, yo creo que será una persona que se le reivindicará, porque la gente que sí que es verdad que seguía a Estirpe lo querían mucho. O sea, en ese aspecto, el seguidor de Estirpe sí que era muy fan de la banda. Sí que es verdad que a la gente ha sido una banda que, bueno, no ha tenido el éxito que debería de haber tenido. Pues nada, vamos a escuchar Encender otro ángel de Estirpe. Yo sé que todos tenemos que sobrevivir, pero sin destrozar tu orgullo y tu identidad. Esto no es Monte Carlo, Chaplin, no eres tú, porque el original siempre lo original. Nunca fuimos como las demás. Nuestra historia no es igual, no es igual. No ves que yo está el error, que yo seguiré a tu lado iluminándote, pero quien decide eres tú. Nunca fuimos como los demás. Nuestra historia no es igual, no es igual. Al entender, Te voy a hacer una pregunta un poco chunga, ¿vale? El periodista, sobre todo cultural, musical, de cine, literatura, en la época en que no existía internet, los medios digitales, tenía una función importante porque era el filtro donde el lector, el escuchante, podía acceder a cosas que de momento él era imposible que se llegase, ¿vale? Por medio de reseñas, de críticas, poner el tema en la radio, lo que fuese. Claro, el oyente o el lector, pues bueno, podía leer una revista o podía escuchar un programa de radio por cierta crítica, cierta opinión, como digo yo siempre, siempre, subjetivas, porque opiniones objetivas es complicado, cuando es algo sobre todo como es el arte. Pero claro, todo eso ha cambiado en los últimos años, porque la gente tiene a su alcance cualquier cosa gratuita. Por tanto, esa función nosotros hemos dejado de tenerla, la de filtro. Sin embargo, continuamos, ya unos por unos medios, otros todavía hasta el medio profesional. Pero, ¿para qué crees tú que servimos hoy en día los divulgadores de todo esto? ¿Qué función crees y qué diferencia hay con los de antes que estamos nosotros haciendo? ¿Qué crees tú, Antonio? Bueno, puede seguir siendo de filtro en el sentido de que si tú tienes confianza en el criterio que tiene una persona, puedes tenerlo un poco como referente para decir, bueno, a mí no me da tiempo a escuchar toda la música que hay en el mundo. Bueno, a nadie le da tiempo, a mí tampoco. Pero resulta que ocurre como con la información. O sea, tú puedes tener un periodista que te gusta cómo informa y te gusta lo que informa y te parece que puede ser un referente para enterarte de lo que pasa en el mundo, y otro tío no tiene credibilidad. Bueno, por ejemplo, a este no le escucho porque me está metiendo todo el día noticias falsas o me está manipulando, lo que sea, ¿no? Pero si tienes confianza en el que te está informando, pues puedes decir, bueno, pues yo me voy a fiar de lo que me cuenta este tío y de la música que está seleccionando para hacerme una idea de lo que está ocurriendo hoy en día en la música, porque hacerlo yo solo es imposible porque estaría perdido. O sea, estoy perdido porque no sé ni por dónde empezar, porque hay un montonazo de bandas, es inabarcable, y además que igual tampoco me entero, porque claro, en internet está todo, pero igual no te enteras de que alguna banda ha sacado un disco y te has enterado en un medio de comunicación, ya sea Rock Entre Amigos o ya sea La Mirada Negra. Así que creo que ese filtro, aunque no sea tan importante, no es tan importante porque no es lo único que tiene la gente puede llegar a la música por sí sola, pero sí que lo puede seguir utilizando de filtro a alguien como nosotros, vamos. Y luego, por otro lado, está el tema de para el que siempre ha servido la radio, que al fin y al cabo el podcast no deja de ser la nueva radio también, o nosotros que seguimos haciendo radio, porque yo sigo haciendo radio en directo, sigo emitiendo a través del aire. También sirve un poco para sentirte, y eso te lo comento también por el tema que hice al principio de referencia a Mariano García, también sirve para que te estén acompañando. Tú, con Rock Entre Amigos, me has venido acompañando en jornadas de trabajo, haciéndome pasar el día mucho más ameno en un montón de ocasiones, y si no te lo cuento igual no lo sabes, pero me estás haciendo compañía. O sea, ya no solamente que me esté fiando de lo que me estáis contando, de que me parece, vamos, que sois gente de la que hacéis Rock Entre Amigos, súper fiable porque sabéis mogollón de música, a mí me parece que sois gente a la que hay que tener muy en cuenta si estamos hablando de rock y de heavy metal, y aparte de eso me estáis haciendo una compañía amena porque es muy ameno escuchar el programa, me parece divertido y también sigue sirviendo para eso. O sea, yo creo que la función sigue siendo realmente la misma, solo que ahora la gente también, si quiere, tiene las armas para decir, bueno, yo paso de este tío y me busco la vida por mí mismo. Ahora, a ver cómo te enteras tú solo de todo lo que se está cociendo en el mundo de la música. Aquí tenemos un pequeño problema en ese aspecto. Ahora te lo comento yo. La gente como nosotros, los de siempre, ¿vale? A partir de la gente que tiene unos 35 o 40 años para arriba, sí que está acostumbrado a la radio. A tener un locutor que te cuenta, que te introduce, unos de una manera un poco más extensa, otros más directa, tal y tal. No, pero tenemos una cultura de la radio muy dentro de nuestra genética. Sin embargo, la gente joven es más afín a meterse un setlist aleatorio de Spotify o de YouTube que coger un programa de radio o un podcast donde te pueden hacer también un setlist variado, pero con esas introducciones y tal. Joder, qué complicado es el nosotros poder intentar meternos en la vida de esa gente. Porque yo, cuando veo a mis hijas, cuando veo a los hijos de mis amigos, hablo con gente. ¿Cómo has conocido esta banda? Pues mira, en un setlist de YouTube, en un setlist de Spotify, en tal. Entonces yo creo que una de nuestras funciones, que debería de ser intentar meternos en la vida de esa gente joven para intentar no guiarlos, pero simplemente pues hacerles unas presentaciones, que ellos conociesen, o sea, lo que tú dices, la familiaridad, el intentar tener, el coger esa rutina de decir, ostras, todas las semanas voy a escuchar este programa porque me van a traer las novedades o me van a informar de cómo era esta banda, tal y pascual. ¿No ves tú un poco eso? Que en ese aspecto a nosotros nos está costando muchísimo con nuestros formatos meternos en la gente joven para que vengan un poco para nuestro lado. Sí, sí, es general en el mundo del rock. También le está costando a las bandas por eso llegar a la gente joven. Incluso está costando que salgan bandas de gente joven. Porque si tú miras la... Yo miro un poco la media de edad de los grupos que vengo entrevistando y estamos todos en torno a la misma edad, o sea, pero de 40 para arriba, prácticamente. Claro, pero Antonio, dime tú qué consideras hoy. Hace poco saqué ayer el programa la entrevista con Dawn of Extinction, que es una banda relativamente joven, ¿vale? Llevan ya 10 años, pero es relativamente joven. Entonces yo les decía, joder, es que tenéis 30 y algo años y sois jóvenes, pero si tú analizas bien... Es que es lo que ha pasado, les comenté, es como el tema del matrimonio, que cada vez se casan más tarde y cada vez tienen los hijos más tarde. En cuanto hace 30 o 40 años, una banda joven era una banda de 20 años. O de 18. Claro. Hemos hablado de Halloween y de Metallica. Por eso. Fíjate cuántos años tenían cuando ellos despuntaban. O sea, eran prácticamente unos adolescentes. Sí, han cambiado los tiempos para todo también en ese sentido. Pero es que encima en el mundo del rock yo no veo que haya interés en la gente joven por descubrir la música. Y es un poco en función del interés que tienes. ¿Tú qué interés tienes? ¿Ponerte música de fondo y decir, pongo una lista de música, me da igual lo que suene? Igual una canción me llama la atención y digo, coño, ¿cómo se llama esto? Porque me ha llamado la atención, que muchas veces ni siquiera igual es por la calidad musical que tenga, sino por la gracia que te hace en su momento, porque hoy en día ya vemos que el consumo rápido cada vez es mayor y también han cambiado los tiempos en el sentido de que también cada vez más se escucha, o sea, se sacan singles. Eso que estaba perdido, llega un momento en el que hay bandas que he sacado un single y ya veremos cuando saco disco. Y nosotros en nuestro programa seguimos recomendando discos completos, porque me parece que es mucho más interesante profundizar en una obra que en una canción. Pero bueno, eso ya también, que también está muy bien, disfrutar una canción. Y como digo, con esto no siembro cátedra, digo que cada uno disfrute la música como quiera. Yo personalmente tengo más interés en la música, me gusta profundizar más, me gusta que me cuenten la historia sobre un disco, quiénes están detrás de ese disco, reconocer a los autores de ese disco, lo que es una presentación de una portada, que también va acompañado de lo que es todo el arte. O sea, y en ese sentido, para profundizar hasta ese punto, tengo que escuchar un programa de radio con alguien que me lo explique. O bueno, o también hay revistas que siguen haciendo, o páginas web, que siguen haciendo, escribiendo reseñas, historias y demás, que entran un poquito más al fondo de lo que es una obra musical. Claro, si no te interesa eso, si lo único que te interesa es, bueno, hoy me levanto de la cama y voy a donde sea escuchando la primera música que se me aparezca en un reproductor, pues bien, también es una forma viable. Pero para los que nos interesa esto, que por desgracia creo que seguimos siendo gente bastante, cada vez más, un poquito de más edad, sí que creo que sigue siendo importante la labor que podemos hacer. Claro, por eso Rock FM, entre comillas, tiene tanto éxito, porque no deja de ser ruido de fondo para la mayoría de gente que lo escucha. Y el resto de programas, la mayoría somos bastante minoritarios, y eso hay que... Hombre, es normal, tampoco vamos a esperar otra cosa. Vale, vamos a escuchar otra banda y nos vamos para ya hacia el final del programa. Te dejo elegir entre los dos que quedan, Estrago o Skunk Death. Venga, vamos a quedarnos... Me voy a quedar con Skunk DF, que los tengo últimamente un poquito más olvidados, porque además a Mickey de Estrago le he entrevistado ahora con el nuevo proyecto que tiene, con La Piojera, hace poquito, pero bueno, también lo quiero mencionar porque fue una banda... Pues mira, vamos a meter los dos seguidos. Meteremos uno y el otro, va. Bueno, pues como quieras. Estrago fue una banda que el primer disco, Cabeza Loca, creo que es uno de los grandes clásicos del rock urbano, vamos a llamarlo así, y mucha gente ni lo sabe. En este tema en concreto colabora además Ramoncín, que en aquel momento tenía una mala fama. La ha cambiado un poco en los últimos años, pero en aquel momento estaba como muy mal visto. Otro pero la polémico. Colaboración. Sí, la colaboración me parece brutal y yo quiero reconocerle a Ramoncín, pues que ha sido uno de los personajes más revolucionarios del rock en España. Eso es completamente indudable y que ha dejado discos verdaderamente grandes para mira, todo esto. Te voy a decir pero lo que opino yo de Ramoncín, y es que independientemente de que pueda estar de acuerdo o no en algunas declaraciones o tal, es que es normal que sea polémico, porque como se atreve a decir lo que piensa, y ese es el problema que tenemos en el rock, que la gente que se atreve a decir lo que piensa tiene problemas. Sí, también es verdad que sobre todo en aquella época estaba con el tema de las GAE claro. Y eso igual fue lo que le dio más fama. A mí lo que la gente diga lo que piensa a mí me parece fenomenal. De hecho, se lo agradezco porque ya me demuestra que es un tío al que no le importa... que es capaz de arriesgar su reputación por defender algo en lo que cree. Así es. O sea, ya partiendo por ahí, ya me merece un respeto. Luego ya puedo estar de acuerdo. Correcto. O no. Pero es verdad que hay gente que es capaz de arriesgar su reputación porque lo que tenemos que decir, o lo que queda bien, yo creo que lo sabemos decir todos, ¿eh? Correcto. Otra cosa es que nos queramos meter en el berenjenal o no. Y nada, en este tema, pues colabora Ramoncini, me parece que me pongo de rodillas, es un clásico de nuestro programa, para nosotros, o sea, en aquel momento sonó muchísimo. Y luego Despunde F, Decreto Ley, que pertenece al Crisol, una banda también un poco diferente y que tal vez ha pagado el pato de irse un poco por un camino distinto a lo que era habitual. Y este Decreto Ley tiene una letra pues que, vamos, simplemente es que creo que para superarse, así, mira, va un poquito al hilo de la letra de Best I Can de Queenside. Un poco creer en uno mismo, ¿no? Y pues eso, pues también esta letra me pone las pilas muchísimo cuando hay que levantar cabeza o cuando piensas que no puedes conseguir alguna meta, pues te pones Decreto Ley de Skunde F y seguro que te ayuda. Pues bueno, vamos a escuchar estas dos bandas de Estrago, Me Pongo de Rodillas y Skunde F, Decreto Ley. Bueno, Antonio, hemos hablado de todo, del programa La Mirada Negra, aunque ha sido más alguna puntualización, algunos detalles más que en concreto de todos los 20 años, pero bueno, lo importante es que la gente te escuche y sobre todo te conozca y vea el tipo de programa que haces, porque claro, entrevistas bastante largas, mucha información, la verdad es que me gusta mucho porque eres de los que habla bastante dentro de un programa. Profundizas un poco más de lo normal, no solo presentas y sueltas el tema, y eso a mí siempre me ha gustado mucho. Pero elígeme, va a ser complicado, elíjame tres momentos, y aunque tenemos el tema para despedir el programa, elígeme tres momentos especiales para ti. Así de primeras, lo que pasa es que luego igual me arrepiento, porque seguramente que haya muchos más, pero las dos entrevistas a Kai Hansen las voy a marcar en un solo momento, aunque sean dos entrevistas, los dos discos con Unisonic. Le pude entrevistar. No sabía si iba a entrevistar a Dennis Ward o iba a entrevistar a Kai Hansen, y fue un puntazo que las dos veces pude hablar con él. Dennis Ward, productor y guitarrista de Pink Cream 69. Pedazo. Bajista, de ¿no? Bajista, sí, ¿no? Correcto, correcto. Y también en Unisonic. Ex pues, bueno, compañero de Andy Dennis. Sí, sí, sí, sí. Pues entrevisté a Kai Hansen esas dos veces, y para mí que Helloween fue una de mis primeras bandas, pues me pareció tremendamente brutal, aunque yo no hablo inglés, que eso es una putada. No hablo inglés. Puedo chapurrearlo un poquito, pero no me veo para tener una conversación. Y doy las gracias a Mikel, que nos hizo un oyente del programa y muy buen amigo, que con Kai Hansen. Otro momento para mí muy importante fue cuando entrevisté a Ross DeVos, por ejemplo. A Ross venía con Dictators. Pero yo le entrevisté sobre todo hablando de Dead Dealer, que acababa de sacar uno de los discos con Dead Dealer, y también hablamos de Manowar y hablé de otras cosas con él. Y lo mismo, entrevistar a un tío que has crecido escuchando su música, pues fíjate si para mí nos recompensa al esfuerzo que puede suponer hacer un programa de radio. Y además que es que fue muy, muy, o sea, fue tremendo, porque además es que nos dijo, está cenando, así que tardará un poquito en bajar, nos dijo el manager y tal. Y tardó un minuto tardó en bajar el tío y estar con nosotros como si fuera un colega de toda la vida, viniendo de una banda como Manowar. O sea, yo a veces digo, no me extraña que este tío no pudiera seguir en Manowar, porque yo no sé a día de hoy cómo podría congeniar en una banda así, pero bueno, que es un, y además que creo que ya solo hay que ver lo que ha hecho Manowar después de que se ha marchado él de Manowar. Creo que el papel como compositor y pieza importante en Manowar de Ross DeVos, creo que está fuera de dudas. Y además él mismo en la entrevista me dejó un titular también bastante grande, que fue cuando dijo que Joy de Mayo le echó de la banda que él fundó junto a él. O sea, juntos, es verdad. Sí, sí, lo formaron juntos y Joy de Mayo le echó del grupo. Y luego otro momento, la verdad que me va a dejar por otro momento que también me acuerdo de ellos. Pero otro momento para mí sería cuando entrevistamos a Serpa en una tarde de sábado, que venían a tocar con la reunión de Barón Rojo, o sea que ha llovido ya, eso fue en 2010. Y gracias a Chema Sánchez, de Concierto para Ellos y Ellas, su compañero radiofónico, pues que le conocía y le dijo, oye, pues te podrías venir aquí a los estudios, y que conozco unos estudios de un chico que hace un programa, y hacemos aquí, puedes tocar unos temas en acústico. Y además le hice entrevista. Le he entrevistado tres veces, por cierto, a Serpa. Y joder, para mí, de repente, encontrarme allí con un tío que para mí era el bajista y cantante de la banda más grande de heavy metal que ha habido en España. Ya sé que esto también va a dar para cada uno que piense lo que quiera. Yo creo que es indiscutible, Barón Rojo era una banda que estuvo en aquel momento al nivel internacional que no estaba en aquel momento ningún grupo. Luego ya han venido gente tocando muy bien, pero en los 80 no tocaban, no había músicos tan buenos como Barón Rojo de forma general. Igual salvo un poco a Asfalto, que ya no es tan heavy, pero vamos, así que tenerlo allí, venirse con la guitarra, él solo, y tenerle ahí como un colega más amargado también con la vida en general, porque la verdad que una cosa que te llama mucho la atención es como el tío está muy descontento con el país en general, ya estaba entonces muy descontento, ya estaba muy muy cabreado con la escena musical, con el funcionamiento de muchas cosas. Con el mundo. Con el mundo, sí, en general. Oye, pero yo, aunque igual no me exprese como él en muchos momentos, también tienes esa sensación de qué rabia me da todo. ¿Sabes? Qué rabia me da que esto funcione así, qué rabia me da que esto funcione de esta manera, aunque cada uno tengamos una perspectiva muy diferente, porque hay que tener en cuenta, él en aquel momento tenía 60 años, ahora tiene en torno a 70. No ve el mundo igual que lo veo yo, ni lo veía entonces. Y de hecho tuve, en las entrevistas que yo le hice, hubo declaraciones que a mí ya me chocaron mucho en aquel momento y que no me esperaba de Serpa. Pero bueno, pero que luego el tío sea tan cercano de venir, ofrecerte los temas en acústico, hablar contigo. Cuando ha habido bandas de nuestra zona, yo te puedo decir, no voy a decir nombres, que también están en su derecho. Ellos en mi programa, el que no quiera venir, evidentemente aquí se viene a estar a gusto, y esto es un programa que se hace por afición, y si se hace por afición, también el que tenga que venga porque quiere venir y porque aunque esté defendiendo su producto, entre comillas, su música, que puede ser igual su trabajo o no, pero al fin y al cabo venimos con, tenemos la misma filosofía de rock entre amigos, o sea, estamos entre amigos. Claro. El que no quiera venir, pues que no venga. Pero te llamaría la atención las bandas que en principio, con otro punto de vista del que puede tener Serpa, incluso siendo bandas más pequeñas, porque es muy complicado ser más grande que Barón Rojo en este país, pues resulta que no os han dicho que no a venir a la radio, pues porque te ponen excusas, ¿no? Que tampoco pasa nada, porque tienen, porque solamente le dan prioridad a medios escritos, por ejemplo, o simplemente no te han contestado. A mí ha habido una banda de aquí del País Vasco que no he podido hacer la entrevista porque simplemente ni siquiera me han contestado, con lo cual entiendo que no querrán hacer la entrevista, porque el mensaje es el que lo han visto. Y te podría sorprender. Y de repente un tío como Serpa, que en los últimos años, por esto de que hay redes sociales y se pone a hablar igual más de la cuenta, o habla como habla cualquiera en una barra de un bar, y dice la primera burrada que se le ocurre, resulta que ha sido muy repudiado, o es muy repudiado, ya no voy a decir si con razón o no, por parte de mucha gente, cada uno tendrá su punto de vista, pero yo que le he tratado personalmente en un par de ocasiones, en esta en concreto tengo mejor recuerdo, porque fue ya no fue solamente una entrevista, fue además los temas en acústico, pues guardo muy buen recuerdo de él como persona. ¿Qué queréis que os diga? Y cada uno luego que piense lo que quiera, y no con esto le estoy dando la razón en lo que pueda haber opinado en redes sociales, en a quién vota, en a quién no vota, o en lo que sea, que es algo que ya digo, cualquier tío ha dicho siempre en un bar, ¿no? En cualquier sitio se ha dicho burradas de todo tipo, como que no has tenido que escuchar auténticas barbaridades, y ahora como resulta que hay redes sociales y a este tío pues le ha dado por usarlas, pues hemos visto pues que le ha pasado factura también a nivel personal y musical, porque tuvo que cambiar la formación y todavía cada vez que hay un concierto de los Barones pues se alza alguna voz, ¿no? En fin. Pero bueno, yo entiendo que independientemente de todo eso no se borra el legado que nos ha dejado de ser con sus canciones, con la firma también de Carolina Cortés y lo que ha hecho en Barón Rojo, y lo único que pues, igual es más interesante, sí que le diría que es más interesante que saque un nuevo disco, igual que no hable tanto en redes sociales, pero como tampoco soy quien para coartar la libertad de nadie, pues él sabrá lo que hace, que es bastante más mayorcito que yo, y no le voy a decir a un tío de 70 y tantos tacos pues lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer. Bueno, yo aquí tengo que decir que hay una frase de David Esquitino en una polémica que surgió entre Serpa y Óscar de Lujuria, que fue muy buena, y es quitarle el móvil al abuelo. Yo ahí estoy de acuerdo. O sea, quitarle el móvil al abuelo, que toque la guitarra, es lo mejor que puede hacer. Pero luego el tema de cancelaciones, de ir en contra, yo ahí ya, es que hace poco, nada, un día han prohibido un concierto en Valencia por parte de Vox y el PP a una banda valenciana porque canta lo valenciano. No sé si es porque sus letras pueden ser más reivindicativas, porque defienden mucho el legado de Valencia, de los valencianos y tal. Pero es que estoy en contra de eso. Como estoy en contra de eso, estoy en contra de que cancelen a la mayoría de bandas o de músicos que no cumplan, o sea, que estén dentro de las normas. O sea, otra cosa es que cumplan, hagan delitos o lo que sea. Pero mientras estén dentro de las normas, independientemente de sus declaraciones y opiniones, no hay que cancelar absolutamente nadie. El público es suficientemente adulto, independiente, para acudir o no acudir a los sitios. Y para saber qué es lo que le pides. Tú al final, cuando vas a ver las canciones de Barón Rojo, vas a ver sus canciones. Correcto. Que yo tampoco soy muy de ese fenómeno fan, aunque a Serpa le he tratado personalmente, pero no soy mucho de agobiar luego a los músicos, por ejemplo, después del concierto, y tenerles idolatrados como personas. Tampoco. O sea, porque tú sabes perfectamente que a ti te puede gustar la música o el arte de un tío, ¿no? Yo qué sé, Picasso debía ser muy machista, ¿no? Y no, eso no quita que tenga que haya dejado una obra que es importante. Y a la gente, le guste o no, el que ha hecho los discos o el que ha grabado o el que ha compuesto alguna de las mejores canciones que son himnos de nuestra vida, es un tío pues que igual luego no te gusta como persona. Y si no te gusta, estás en tu derecho luego de separar o no separar eso de su música. Si por eso no quieres ir al concierto, pues no vayas. El que quiera ir, yo entiendo que puede ir, porque estoy en contra de todo tipo de censura. Por supuesto que lo de Vox y el PP, y censurar por el tema de en qué idioma se hable, cuando al final esos idiomas, o sea, los idiomas que hay en cada lugar aquí en España, es enriquecedor porque son idiomas que se hablan al final en todo esto que se llama España, yo que sé. Claro. Llámalo luego como quieras, cada región tiene su tradición, tiene su idioma, tiene su diferenciación, y también creo que es enriquecedor. ir contra todo eso me parece también un auténtico ataque, pero también el hecho de que alguien en un momento dado, porque además es un momento de su vida, que la gente no piensa igual en todos los momentos de su vida, también hay que decirlo, y tampoco es muy difícil decepcionarse con los políticos, aunque esté, da igual de qué bando sean, ¿eh? Quiero decir que puedes estar apoyando a un partido en un momento dado y al cabo de un tiempo decir, pues me han tomado el pelo, que es lo más seguro. Además es lo más seguro. Así que yo por ese lado, pues creo que hay que tener un poquito más de condescendencia y entender que hay una... Porque claro, yo no le voy preguntando a un concierto en la entrada a la gente, oye, ¿tú qué pensamiento político tienes? Nunca lo he hecho. Yo no te he preguntado a ti el pensamiento político que tengas o lo que piensas sobre cualquier tema. Me imagino que eres una buena persona y además estamos viendo también, por cierto, que hablando de cometer delitos, hemos escuchado bandas de black metal, de death metal, que tienen incluso delitos de sangre. Voy a decirlo yo. Pero claro, como igual si no votan a la derecha en España, pues no es problema que hayan, que se hayan ido por ahí cargando gente. Y cualquier músico americano también, estamos cansados de ver gente que es muy... Y luego hay que entender que también la vida que lleva cada uno es tan diferente que nos hace ver la situación de forma completamente diferente. Y yo he hablado con Serpa y de hecho discutí de un poco de política con él. También hay a menudo que decir. Sí. Pero en ningún momento tuve la sensación de que el tío me estuviera coaccionando en mi opinión. Era como, bueno, es tu opinión, yo lo respeto. Y sí que te da la sensación como que te viene a decir, bueno, ya crecerás y madurarás, ¿no? Más o menos así, ¿no? Es un poco la sensación que tuve con él. Pero bueno, que creo que su legado, su música va por encima de eso, porque nos ha marcado en la vida. A mí Serpa me ha marcado en mi vida con su música, con sus canciones, sin saberlo, y gente que lo está intentando echar por tierra por todo esto que ha pasado en los últimos tiempos, no me ha marcado en absolutamente para nada, ¿sabes? O sea, así que por lo tanto tengo ese lazo de unión con él. Y luego aparte, le digo de verdad a la gente que por lo menos en el trato que tuvo conmigo, a mí me parece un tío muy cercano, muy, muy sencillo, muy afable, y que no esconde nada, ¿eh? O sea, no... Precisamente igual es el problema que tiene, que no es condenar. Claro, lo que te he dicho antes de Ramoncín, que es prácticamente parecido en ese aspecto. Pues nada, yo creo que estamos en la cima. Antonio, para mí ha sido un auténtico placer. Nos despediremos con un tema de Serpa, Mi Everest, que tocó en La Mirada Negra. Si no pasa nada, lo sacaremos de YouTube, el sonido, y lo meteremos, así que en directo, en el estudio. Y que para mí ha sido un auténtico placer estar contigo y recordar a la gente lo del 9 de septiembre, ¿no? Eso es, el 9 de septiembre tendremos ese concierto que servirá para celebrar el 20 aniversario de La Mirada Negra con Buda Sam, con Mandrágora Negra y con Emboque. Y lo dicho, que el placer ha sido mío. Decir que este tema de Mi Everest, además, guardo muy buen recuerdo por los buenos amigos que estuvimos en la emisora con Serpa, que no estuve solo. Y concretamente el vídeo lo grabó la gente de Insonoro en aquel momento, aunque Miquel salió... o Insonoro, pero Miquel García, los gemelos, Miquel García y Carlos García, estaban con nosotros y grabaron este vídeo, que espero que tenga suficiente buen audio también para que suene aquí en Rock Entre Amigos. No es el sonido de lo que salió en la emisora, de lo que salió a través del programa de radio, pero es el sonido tal cual en los estudios de Zopimpe y Ratia, que es donde venimos realizando, por cierto, este programa desde hace 20 años. Estuvimos también en su día en BFM durante un tiempo, compartiendo las dos emisoras, hacíamos dos programas a la semana. Ahí empecé a hacer dos programas, por cierto. Cuando empecé a hacer un programa en Zopimpe y Ratia y otro en BFM, y luego ya me puse a hacer los dos en Zopimpe y Ratia, y ahora también estamos en 97 y Ratia, en Naurogeita, Masaspi y Ratia, que ahí lo que hacemos es conectar con ellos directamente. Y solo quería decir eso, que gracias, tenemos este vídeo gracias a la gente, a Miquel García y a Carlos García en su día de Insonoro, y hoy en día Miquel García con Sound of Embryo, que sigue haciendo también, pues eso, periodismo musical. Bueno, podéis encontrar los programas de La Mirada Negra tanto en la página web de La Mirada Negra como en iVoox. Supongo que en alguna plataforma más. Así que, bueno, la gente puede disfrutar de la voz de Antonio, aunque a él no le guste escucharse. pero que lo escuchen, y para mí será un auténtico honor. Y además en iVoox, que te dije en la otra entrevista que hicimos que no estábamos en iVoox. No estábamos todavía. Bueno, pues no sé. Luego me dijo, como la parte técnica, ya digo, la lleva sobre todo Mari José. Luego sí me comentó que estábamos subiendo los programas a los dos sitios. Así había más posibilidades de que la gente lo escuchara, porque al fin y al cabo iVoox es como la plataforma también clave a día de hoy para lo que es podcast. Y al final el programa, aunque salga en directo, pues no deja de quedar como un podcast para que todo el mundo se lo descargue y lo escuche cuando quiera. Perfecto. Antonio, para mí ha sido un auténtico placer y he disfrutado muchísimo. Así que enhorabuena por los 20 años y, bueno, a por 20 más. Pues muchas gracias y enhorabuena a vosotros, que creo que lo que estáis haciendo... es tremendo, que aprendo muchísimo, la verdad, y que me parecéis unos auténticos cracks, que te rodeas de gente buenísima y que esté yo ahí aportando un pequeño granito de arena, espero, cuando se me pide una colaboración. Ya, para mí, te lo digo de verdad, que para mí es un auténtico honor, ¿eh? Que yo, al fin y al cabo no dejo de ser un seguidor más de la música, que hago un programa de radio y ya está. Pero que luego hay, me parece que hay gente que controláis muchísimo, sabéis muy bien de lo que habláis y qué es lo que hay que pedirle a un comunicador, al fin y al cabo, que cuando se informe bien. Y en Rock Entre Amigos hay muy buena información sobre todo esto, monográficos tremendos, y además un programa pues diferente. Yo hago un programa centrado en la actualidad, y para mí escuchar un programa que me hace algo tan diferente como Rock Entre Amigos, pues también es, vamos, es fundamental. Pues gracias por la parte que nos toca, sobre todo a mis colaboradores, que son ellos los verdaderos cracks. Y nada, Antonio, de verdad, te agradezco las palabras, y bueno, nosotros seguimos en contacto, porque si no pasa nada, los Rea Metal Magazine continuarán, que tú formas parte de ello. Y nada, esperemos que el futuro sea bastante esperanzador. Aquí estaré para lo que queráis. Un abrazo. Perfecto, gracias. Yeah.